entretenimiento u otras actividades típicas del hogar, como de asistencia personal y de acompañamiento a miembros de la familia y de cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad. ¿Sabías que está prohibida la contratación de menores de 16 años? Y que si tenés entre 16 y 18 años, deberás presentar un certificado médico que acredite tu aptitud para este trabajo, así como reconocimientos médicos periódicos. Además, tu jornada laboral no podrá superar las 6 horas diarias y las 36 horas semanales, y él o la empleadora deberá garantizar que finalices tus estudios. Informate. Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. ¿Sabías que el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad de la Nación es el órgano encargado de fijar el salario mínimo? Hasta que se constituya la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. El pago del sueldo mensual debe realizarse hasta el cuarto día hábil de cada mes, en tu lugar de trabajo y durante las horas de prestación de servicios. En el caso del pago por día o por hora, este debe realizarse al finalizar cada jornada o cada semana, según fuera acordado con tu empleador o empleadora. Por cada pago, él o la empleadora deberá realizar un recibo de sueldo en doble ejemplar, debiendo entregarte uno de ellos con su firma. ¿Sabías que tenés derecho al sueldo anual complementario? Es decir, a recibir un aguinaldo en 2 cuotas anuales correspondiente al 50% del salario más alto de los últimos 6 meses. Informate. Ley Nacional 26.844. Por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Sin Careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta. Por FM La Mosca. 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Hola, hola, hola, buenas tardes, Avellaneda, Gerli, el pueblito, Villa Domínico, Villa Castellino, Villa Pobladora. Buenas tardes, Gerli, Lanús, no sé, bueno, buenas tardes a todos y a todas. ¿Está bien así? No sé dónde, a qué altura va el micrófono. Bien. Bueno, arrancamos. ¿Cómo anda, Flavia? Muy bien, Montes, ¿usted? Todo bien, tranquilo, acá sí, tomando mate, un domingo lluvioso. Trajimos provisiones de agua caliente hoy, ¿estuvimos bien? Trajimos 2 termos. Jonathan Robles en los controles técnicos, haciendo la operación, la musicalización, ponele. Cuando pinta. De este Sin Careta, y arrancamos un Sin Careta, bueno, una semana de mierda para quien les habla. Básicamente y claramente una semana bastante complicada, bastante evitable esta semana. Pero bueno, en la vida es así, tiene semanas buenas, semanas que no dicen nada y semanas no tan buenas. Tiene de todas las cosas. Por ahí eso es lo lindo de la vida. Sin los opuestos dice que uno no aprende a valorar otras cosas, ¿no? Que todo sirve para aprender. Bueno, primero que nada, mandarle un feliz cumpleaños a mi hija, que cumplió 2 años esta semana. Así que feliz cumpleaños, que la haya pasado bien, divertido, festejado y que la haya pasado lindo, va, como suele, debería suceder en todos los cumpleaños. Básicamente que la haya pasado bien. Bueno, así que desde acá un beso grande. Todo mi amor y mi abrazo. Y por otro lado, este programa, todo este programa, todo este Sin Careta y los venideros, absolutamente todos los que vengan, van a estar dedicados al compañero Roberto Fornari, que nos dejó físicamente esta semana, presidente del Centro Cultural Manuel Suárez, de donde transmite FM La Mosca. Bueno, nada, una mierda estas cosas que suceden y estas pérdidas que la vida nos deja. Nos dejó un montón de cosas lindas y me parece que a gente como a Roberto, que fueron luchadores de toda la vida y que nos enseñaron a luchar también y que fueron guías para la lucha, hay que recordarlos así, luchando, alegres, contentos, en el Puente Pueyrredón, acá en el Centro Cultural. Voy a utilizar palabras de Javier Romero, que puso en el Facebook, en su Facebook, que es el director de la radio. Y que me parece que engloban un poco lo que sentimos todos acá en el Centro Cultural Manuel Suárez. Hay veces que la vida te premia con la amistad y el compañerismo de personas como Roberto Fornari, y solo se dimensiona el valor de esto cuando la misma vida lo desaparece físicamente. Permanecerá en el recuerdo de muchos, de muchas, que como yo, acompañamos en un pedacito de nuestra historia reciente. Compañero Roberto, te abrazo. Y abrazamos desde FM La Mosca a su familia. La radio te homenajea. FM La Mosca abraza la continuidad que vos proyectaste en este quehacer comunitario, hermano. Hasta la victoria siempre. Y como homenaje de Sin Careta, vamos a compartir palabras de Roberto en el último aniversario del Centro Cultural, que más o menos engloban lo que era, lo que él nos enseñaba acá todos los días, en cada reunión, en cada debate, en cada desacuerdo, porque con quien les habla hubo muchos y de todos aprendí y nos nutrimos, y ningún desacuerdo pudo cortar el compañerismo que existía más allá de las diferencias y las diversidades que puede haber entre compañeros y compañeras. Así que lo recordamos, lo homenajeamos, le dedicamos este y todos los programas de Sin Careta que vengan, porque fue la persona junto a Javier Romero que nos abrió la puerta y que siempre acompañó, esté de acuerdo y no tanto con esta feminista un poco loca y rayada. Así que lo recordamos a Roberto. Escuchá, que justo nos decía algo re importante. Una buena noche, compañeros, disculpen. La llegada tarde. Bueno, los compañeros habrán dicho que algunos problemitas de salud nos tienen un poco agarrados, pero bueno, estamos saliendo. Bueno, ya se habrá dicho acá, esta casa, hace un mes, el 8 de julio, cumplimos 12 años de vida como un colectivo de cultura, de acción popular, como una casa abierta a los trabajadores, a los sectores populares, a los sectores antiimperialistas, anticapitalistas, que luchamos por una nueva sociedad. Queríamos hacer esta actividad bien pegadita a la fecha que cumplimos años, pero bueno, problemas de salud, problemas logísticos, incluso dificultades con algunos compañeros y compañeras músicas para que nos acompañen, hicieron que se traslade al día de hoy. Bueno, agradecer la presencia de, afortunadamente, uno en este tipo de actividades ve caras de compañeros y compañeras que se vio siempre, y ve caras de compañeras y compañeros que se ven menos y con algunos nos conocemos, lo cual demuestra que la vida es movimiento, es dialéctico, ¿no? Y vamos andando para adelante. Así que agradecer, yo seguramente ya habrán dicho lo que había que decir y bueno, estoy muy contento de poder estar acá. Reitero mi disculpa por haber llegado un poquito tarde, pero bueno, algo voy a tomar, así que no vamos. Y bueno, salud, y como decía un compañero, Manuel, salud y revolución también, ¿no? Manuel Suárez, para los que no lo conocen, es un compañero fundador de este colectivo, que nos dejó en el año 2005. En estos días se cumplen nueve años, sí, de su partida. Y es un compañero del que muchos de los que estamos acá y muchos de los que estamos acá aprendimos bastante, ¿no? Nos ayudó a sacar cosas que teníamos adentro, cosas que no conocíamos, y fundamentalmente creo que nos ayudó a entender el valor de la amistad, de que antes que nada hay que ser una buena persona, además de decir y querer que queremos cambiar el mundo. Si no somos buenas personas y no sabemos sacar de nosotros lo mejor y estar dispuestos a compartirlo con otro o con otra, lo demás, todo eso. Y esa fue, creo que tal vez, una de las enseñanzas más importantes que nos dejó Manuel, de quien, bueno, llevamos un... Así que bueno, no quiero seguir hablando, les agradezco mucho, bueno, y a los compañeros y compañeras, Javier, a Enrique, a los compañeros de la radio, María José, Vanina, los compañeros que están tocando, bueno, allá Iván, que está dándole, y a los otros compañeros, bueno, el laburo físico, porque para hacer estas cosas no solamente hace falta ganas, sino que hace falta poner el cuerpo, y los compañeros y compañeras lo han puesto. Así que gracias por todo y bueno, a disfrutar un rato. Thank you. se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. No, no, no, no, no, comandante Che Guevara. No, no, no, no, no, comandante Che Guevara. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Seguimos haciendo radio y te invitamos a hacer radio a vos también. No escuches radio, hacer radio. Esa es la idea de este pequeño puesto de lucha que hemos dado en llamar Sin Careta. Y tenemos de todo. Y en un ratito va a venir Emilio Tuller de un vecino de acá de Herley. Vecino de acá de Herley, Flavia, ahí le hice una entrevista hace el año pasado, creo, en la plaza de Herley. Ahí la filmé, todo, está en YouTube, la pueden ver. Más o menos la biografía de Emilio. ¿Quién es más o menos Emilio? Emilio es un compañero del barrio, militante, militante de toda la vida, que ahora está en la agrupación La Mujica de Herley. Así que nos viene a contar un poco... ¿De qué va? Sí. De qué va. Después les voy a dejar el link para los que quieran conocer un poco más a Emilio, que cuenta toda su vida en la entrevista. Era un proyecto que quería hacer de entrevistar gente. El único que llegué a hacer fue a Emilio, porque la verdad que lleva todo un proceso. Hay que editar, hay que filmar, hay que producir. Bueno, son horas y horas de edición eso después. No es solo juntarse y hacer la nota. Bueno, perdón que estoy media tosienta, no sé cómo. Hace mucho frío, hoy está re lindo para escuchar la radio, quedarte en casa. La verdad que cómo costó salir hoy. Bueno, costó, pero acá estamos. Acá estamos. Y no llovía tanto, yo no me mojé, vos te mojaste. No, no llovía cuando salimos. Bien, no, no. bien. Bueno, te cuento que además de Emilio, que viene en un ratito, dijo que hoy nos visitaba, vamos a tener a la gente de Pirámide Rock en acústico. Los estamos esperando a los chicos, así que bueno, vamos a ver. Algo escuché. Por ir rápido al mundo interior, desaparecí eternamente. Eso significa Pirámide. La atención. Son las siglas, porque ves que está con punto Pirámide. Claro. Por ir rápido al mundo interior, desaparecí eternamente. ¡Wow! Son re poetas los pibes. Aparece. Bueno, los estamos esperando acá. Hoy es un día perfecto para acústico. Hoy es una fiesta para acustizar. Es impresionante. Así que bueno, a Emilio también. Y tenemos, hoy es el día de la diversidad sexual, así que desde acá celebramos la diversidad. Mira. Tenemos todo pintado los colores. Sí, te pregunté, no entendía hasta que me comentaste. Muy bien. Si hubiera sabido, hubiera hecho mi foto también. Bien, bueno, igual todavía hay tiempo, la podés hacer. ¿Qué crees? ¿Toda esta semana o la semana que pasó? ¿Cómo es? Es hoy el día, 28 de junio, hoy. Día de la diversidad sexual, celebramos la diversidad. Y, ¿cómo se dice? Es un buen día para empezar a pensar en dejar de pensar todo en términos heteronormativos, ¿no? Todo. Uno tiene como la concepción de la heterosexualidad en la cabeza, parece que no, pero tenemos todo, nuestras ideas son... dualistas, claro. O sea, o una cosa o la otra, siempre de a dos. Y bueno, está bueno hacer el ejercicio de hablar de personas en vez de géneros, ¿no? Mujer o hombre, hay que desterrarlo un poco del vocabulario y empezar a hablar como en personas. Porque de lo que uno, como uno habla, piensa. Si uno habla, tiene un lenguaje heterosexual, es como que todo tu sistema de pensamiento va a ir siempre a... ¿Y cómo llama la atención cuando no hablan de esa forma? Por ejemplo, la otra vuelta que estaba el compañero acá del Centro Cultural, que hablaba de esa forma, o sea, incluyendo a todos, es que te llama la atención porque no es normal algo que nos tenemos que acostar. Es un ejercicio, un hábito, cambiar el lenguaje. Sí. Y es complicado también, porque uno ya tiene la costumbre por ahí. Costumbre. Pero también es cuando uno entiende que como habla, piensa. Yo hoy pensaba, mientras producía el programa, mientras estaba acá pensada, en todo esto de la heteronormalidad, ¿no? De que todo, como que uno tiene la cabeza en hetero todo el modo tiempo. Hetero modo on. Hetero. Pensaba en la violencia también, ¿no? Porque y pensaba que también la violencia. ¿Por qué la violencia? A mí me parece que ¿de dónde nace? ¿Por qué nace la violencia? ¿Por qué uno llega a la violencia? Me parece que también parte por un tema del lenguaje, por no tener la herramienta del lenguaje y poder expresar eso que te pasa. No la estaría escuchando a Flavia. ¿Hola? Ahí está. Ese entredicho que tuvimos en Temperley la otra vuelta, que yo lo que quería hacer era explicarle al tipo que por qué yo no quería hablar más de ese tema y él no me quería escuchar y no, después ya recurrió a tirarme la cerveza y bueno, sí, todas esas igual cosas. Igual vos estabas recurrente porque era quería él explicar algo que él no quería escuchar. Porque a mí me pasa eso también. Sí. Pará, porque yo te quiero pero explicar. El otro no quiere escuchar. No quiere escuchar, fabuloso, pero entonces no me sigas hablando del. Y si otra vez me quedé sin voz, hola. No, sí, te escucho, escuchar? Te escucho. Yo no me escucho por eso. Pero él seguía recurriendo a que yo escuche lo que él quería escuchar, que yo ya lo entendía claro. Siempre es un problema de comunicación. Es comunicacional. Es comunicacional. O no hay emisor, o no hay receptor, o no hay ninguno de los dos. Claro. O uno no tiene la herramienta, el lenguaje, la para palabra. Para poder explicar lo que le está sucediendo. Sí, a veces con los hombres pasa mucho eso. Sí, con todos. ¿Ves que otra vez estamos pensando en hombre y mujer? Hay que bueno, pero personas. Porque yo tengo relaciones. Hay que pensar en personas. Pero ve, te das cuenta como ahí ya... Generalizás. Ahí está. Queda mal porque... Sí, pero queda mal porque es como... Te vas al género. Hombre. Hombre, mujer, personas. Te das cuenta que yo te digo que lo que uno... Como uno dice, piensa. Si yo pienso en hombre y mujer... caigo en eso, ¿entendés? Uh-huh. Y si yo pienso en persona no generalizo porque no sé si son hombres o mujeres, pero muchas personas nos pasa eso. Pero bueno, eso cuando uno habla desde el feminismo de desaprender para volver a aprender, está hablando de eso, ¿no? De indagarse a una misma, no al otro. Claro. Sino yo interpelarme a mí misma, mi propio lenguaje, mi propio vocabulario. Porque si yo hablo en términos de hombre y mujer, mi mente y mi pensamiento se va a encasillar en esas características, en esas generalidades, que en realidad no lo femenino y lo masculino no existe. Si vos te pones a pensar, porque ¿quién nos dijo que llorar es de nena y jugar al fútbol es de nene? ¿Femenino o masculino? No existe. Hay mujeres que les gusta jugar al fútbol, hay nenes que lloran y nenas que lloran. Y la sensibilidad tiene que ver con otra cosa y no con el género. Uh-huh. Pero si uno piensa en todo, en mujer-varón, bueno, no sé si se me entiende lo que sí, quiero. Se entendió perfecto. Bien. Entendió. Bueno, escucha. Vamos a arrancar, tenemos texto que nos mandó especialmente, yo había elegido Silvana Trota, que se acuerdan que hablamos telefónicamente con Silvana. Sí, me parecía que me sonaba. Que trabaja el tema de violencia de género y es la que implementó o tuvo la idea, la lucidez en el medio, ahí está, ¿ves? La lucidez en el medio del caos, ante una situación de violencia en un bondi, sacarle a eso lo positivo que fue hablar con los pasajeros y de ahí nació la campaña Subite al Bondi contra la violencia de género para una vez cada tanto reunirse y subir a los bondis. Bueno, más o menos te la... Encontré su blogspot que les cuento que es expulsadasdeledén.blogspot.com.ar. Lo ponés, te regocijás cuando lo lees. Tiene textos maravillosos. Expulsadas del Edén. Eva, dice el blogspot, te recibe con este texto. Eva, que decidió comer la manzana del árbol de la sabiduría, fue desterrada por eso del paraíso. por querer ser culta e informada. Ya arrancamos mal. Y así atravesamos los tiempos. Por no querer casarnos, nos decían chicas al convento, monja y virgen de por vida, o brujas, por saber curar lo que otros no curaban, a la hoguera, o locas, malas, porquerías, charlatanas, chusmas, gordas, putas, raritas, anoréxicas, expulsadas del Edén por ser reales. Bueno, así te recibe a su blogspot, Silvina, expulsadas del Edén.blogspot.com.ar. Yo me había metido y había elegido un texto que era Hasta los huesos, que lo vamos a dejar para otro. ¿Por qué? Porque me mandó uno ella. Ah. Así que... No dijimos nada entonces. Che, pará, ¿podés cortarme un toque el micrófono? En un momento... Ya está. Me estoy quedando sin voz, parezco el rolo. No, mire, claro. Por reírme del rolo antes de arrancar. Pasó, ¿viste? Hay que reírse igual. Por reírme del rolo antes de arrancar, que andan ahí. Ayer hizo un show, parece que se esguinzó el tobillo y se quedó sin voz. No tenés 20 años, no tenés 20 años, date cuenta. Cuídenmelo al rolo, por favor. O sea, terminó hecho mierda, ¿entendés? Veo la foto, está colgado de las... De los balcones del lugar. Están, o sea, no, están en el apogeo del rockstar. Por hacerse el rockstar. Dejate de joder, cuídate, que así es grande, seguís haciendo buenas canciones. Bueno, escucha, vamos con el texto de Silvina Trota, entonces, y le agradezco un montón por habérmelo enviado, por tomarse el tiempo de elegirlo. ¿Se escucha bien? Porque yo no me escucho muy bien. Bueno, la gente ahí por internet, si se copa, estaría bueno que nos diga cómo se escucha. Nos manda saludos Lidia. Dice, hola chicos, Vanina, Flavia, Johnny, hola, ¿cómo Lidia? Anda? No sé si salgo al aire, pero... Creo que sí salimos, pero a mí me parece que somos nosotras las que no nos escuchamos y la gente nos está escuchando. Ahí tocas algo y yo escucho, pero ahora no escucho nada. En la grabación está saliendo bien, como que habla. Joya, listo. Bueno, vamos con sí, ahí, es eso, ahí está, perfecto, espectacular. Bueno, vamos con el texto de Silvina que nos invita a meternos en un mundo de mujeres expulsadas del Edén. Habemos putas. A mí me lo dijo un tipo que doblaba en U mientras yo tenía paso. Me lo gritó un albañil después de preguntarme si quería que me la apoyara en el revoque grueso y le dije que no. Me lo escupió la vecina de enfrente. Por lo bajo, de bajito y de bajeza, cuando yo llegaba a casa en remis de medianoche o de media tarde. A ella le dijo puta todos los días, después del Ave María, durante 9 años. Se lo repitió hasta que se le hizo tripas en los huesos. Se lo tatuó en su brazo a pedido de él, porque a él se le cantaba, para que no se le olvide. Para que no se crea santa. Ella soñó que era una puta y despertó a la pesadilla, sintiéndose sucia y jodida. Él le enseñó en clases magistrales que todas eran putas, menos su mamá y sus hermanas. Y se lo hizo repetir 100 veces en voz alta, 100 veces a lágrima partida. Entonces, ¿para qué estás con una puta? Le preguntó ella. Él no respondió nada. Cerró la puerta con llave, se la guardó en el bolsillo y se fue al bar cantando bajito. Eso sí, a la vuelta trajo un ramo de flores y volvió a pedir perdón. En la ruina. Bueno, fue de ratas, ¿eh? Es Silvana Trota, no es Silvina. Silvina no existe, me equivoqué todo el tiempo. Es Silvana, siempre me pasa con ese nombre igual. Es un bajón. A mí me pasa con Vanina y Vanessa, me dicen. Claro. Bueno. A mí Claudia. Flavia, no Claudia, no, no, es Flavia. Bueno, Silvana Trota, ¿eh? Ahí dejamos también el blogspot para que se sumen y lean un poco si tienen ganas. No ahora, después a las 9:30 de la noche, lo que quieran. Hola, estamos con Emilio en la puerta sobre Pavón. ¿Por dónde se entra la radio? Me dice Jorgelina. Ahí está. Llegó Emilio, tú, justo le estábamos preguntando. Ahí les abrimos, compas. Ahí está. Tocale el timbre para que suban. Primer piso, che. Bueno, toda la gente que quiera venir a la radio, Hipólito Yrigoyen 1625. Con una facturita. Bueno, gracias Silvana Trota y el domingo que viene tengo otro texto para compartirles. Gracias a Lidia que nos está compartiendo todas las cosas, todo, todo, todo. Así es como grosa. Escuchando, salud, dice Aiza, recién conectada y enredando desde Temperley. Le mandamos un saludo grande a Aiza también, que próximamente va a venir con visita también a la radio. El domingo que viene, no, el otro me parece, que va a estar viniendo con compañeras ahí a charlar un rato, debatir un poco, hablar del género y esas cosas. Ay, che, me estoy quedando sin voz, me falta el aire, no sé, una cosa. Bueno, para recibir a Emilio, que ya está viniendo, esta semana también se cumplieron 13 años de la masacre del Puente Pueyrredón, de Avellaneda. Seguimos exigiendo juicio y castigo a Duhalde, Solá y a todos los responsables políticos del asesinato de nuestros compañeros Darío y Maxi. No están solos. Junio arde rojo en el mes de la juventud militante. Hubo jornadas culturales, político-culturales en la estación Darío y Maxi, el 25 y el 26. Así que bueno, como siempre y como todos los años desde Sin Careta, homenajeamos a nuestros compañeros Darío y Maxi. Y vamos a compartir un trabajito que hice sobre Darío Santillán. En realidad lo que vas a escuchar es quién era Darío. ¿Quién era Darío? Y cosas del 19 y 20 de diciembre al Puente Pueyrredón, de la voz de un compañero, de un amigo de Darío Santillán, que nos cuenta en una entrevista cómo nació la agrupación que ellos tenían, cómo pasaron el 19 y el 20 de diciembre, cómo sucedió lo que sucedió en el Puente Pueyrredón, si Darío conocía a Maxi. Bueno, para los que no tienen bien en claro lo de la masacre del Puente Pueyrredón, lo van a escuchar en el comentario, pero en la foto que más circula es la de Darío y Maxi tirados en el piso con Franchotti queriéndoles, apuntándolos, y uno de los compañeros está en el piso y el otro con una mano frenando el disparo, aparentemente, en la foto. Bueno, el que está arrodillado acompañando a el que está tirado en el piso es Maximiliano Costecchi. Y Darío Santillán, que iban todos corriendo, escapando de la represión policial que hubo en el Puente Pueyrredón, es el que se acerca a acompañarlo y a contener a Darío. Y después, bueno, vemos en la otra foto que los fotógrafos sacaron como la próxima secuencia de fotos, él también está con un tiro. Así que, aunque estaba ahí acompañando a un compañero, la policía lo fusiló por la espalda igual. Eso fue lo que pasó en la estación Avellaneda, hoy llamada Estación Darío y Maxi, y al que vamos a conocer en este informe que realicé es a Darío Santillán, el que con una mano intentaba parar la represión policial y la bala que después le daría fin a su vida. Vamos a escuchar. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Bienvenidos, bienvenidas al espacio de la memoria, pero no de la memoria desde la perspectiva de quedarse mirando atrás. No, no. En este espacio vamos a hacer memoria para accionar. Y otros que siguen peleando al nacer otras rosas. Mi nombre es Vanina Montes y hoy vamos a recordar y a conocer a Darío Santillán. El 26 de junio del 2002, como resultado de un plan represivo, planificado, ordenado y encubierto por el gobierno de Eduardo Duhalde, fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Costecchi en la estación Avellaneda por los policías Alfredo Fanciotti y Alejandro Acosta, condenados en diciembre del 2005 a penas de prisión perpetua. Maximiliano fue el primero en ser masacrado. Darío entró a la estación, lo vio en el piso y se quedó con él arrodillado y de espaldas. La policía también lo fusiló. La permanencia y el crecimiento. Maxi y Darío, en la estación. Uno ya se ha penetrado. Uno ya se ha baleado. El otro lo alivia, de rodillas. Recuperamos la estación. Para las barriadas. Para todo el pueblo. Es un espacio donde nos sentimos referenciados. Libres. Trabajamos y construimos en cooperativas ganadas por la lucha. Donde moldeamos la escultura popular. Artistas militantes modificando este lugar en la tierra. En la estación, Maxi Darío. Uno mira al cielo que se extingue. El otro toma su mano y no sabe. En la estación. Sitio de encrucijada histórica. Exterminio de resistencias que se cruzan en los andenes. Un espacio donde el pasado sigue vivo. Donde no están solos. En la estación, Maxi y Darío. Llega el tropel. Uno ya no dice. El otro pide tregua. El tropel encañona. En la estación, Maxi y Darío. El ejemplo de Darío. Continuar. Crear en la lucha hombres nuevos y mujeres nuevas. Que alimenten la pedagogía del ejemplo, de la rebeldía, de la resistencia. De la memoria, de la solidaridad. Uno ya no dice, el otro corre, con fuego por detrás, viene el tropel y tumba. En la estación, Maxi y Darío. En la otra mano, responsables, libres. Pensando en ocupar los mismos cargos. Pero a donde vayan, los iremos a escrachar. Uno ya no dice, el otro se levanta, la energía se interrumpe. Estremece, cae. En la estación, Maxi y Darío. No promovemos más. Rescatamos la alegría de la lucha, la imaginación y la creatividad. Rescatamos los deseos que nos mueven a actuar. Uno se apaga cuando lo acomoda el del tropel que ríe. Otro navega en torrente de lava. En la estación, Maxi y Darío. Buscamos construir nuestra cultura. Cultura popular. Construida en contra de la opresión. En la estación, Maxi y Darío. Una campana. Es tarde. Llueve en la estación. En cada gesto de resistencia hay creación. Golpe que esculpe, que destruye y modela. En un solo movimiento. Una intersección. Un punto en el que hoy confluyen Mariano Ferreira. Emilio Canadí. Bernardo Salgueiro. Rosemary Churapuni. Puente Alba. Luciano Arruga. Teresa Rodríguez. Aníbal Verón. El Pocho Lepral. Carlos Almirón. Muertos por gatillo fácil, el hambre, la trata. Todos ellos son y somos puntos, líneas, intersecciones en la lucha. Diseño de poder popular. En la estación, Maxi y Darío. Uno y otro suben ya al tren del asombro. ¿Hasta la victoria? Sí, hasta la victoria vamos. Nos encontramos con Mariano Pacheco, amigo de Darío, ensayista, autor de Cutralco a Puente Pueyrredón, una genealogía de los movimientos trabajadores desocupados. Es del colectivo, editado en el 2010. Estudiante de letras en la Universidad de Buenos Aires, miembro del colectivo editorial de Herramienta, revista de debate y crítica marxista, y también es colaborador de la revista Sudestada. Y en un aula de esta universidad, Mariano Pacheco nos contaba esto. Yo a Darío lo conocí en el año 98, yo tenía 17 años y él 16. Y bueno, teníamos en ese momento una agrupación de jóvenes que hacíamos programa de radio con tema de rock, jóvenes, sacábamos una especie de fanzine, revista con temas políticos, promocionábamos el Centro de Estudiantes, una federación de estudiantes de Zona Sur. También hacíamos actividades públicas conmemorativas en la plaza en el centro de Quilmes. Entonces en esa oportunidad hicimos por el 24 de marzo y a través de la tía de una amiga mía, que era profesora de letras, me dijo que tenía uno de sus alumnos en una escuela, que tenía muchas inquietudes, que estaba interesado en la cuestión política, estaría en tercer año más o menos. Y bueno, y así como a mí me prestaba libros y discos, también a él le había pasado algunas cosas y bueno, entonces lo invitó para que viniera a esta actividad. Yo en ese momento vivía en Quilmes, Darío vivía en Don Orione, pero estudiaba en Solano. Era un grupo que se fue conformando, digamos, también un grupo de militancia política y un grupo de amistad, ¿no? Entonces, bueno, nos juntábamos los fines de semana a la noche a tocar la guitarra, a escuchar música, bueno, en fin, a tomar algo y también socializábamos desde el aspecto más de los jóvenes, digamos, de cosas que compartían. Por ejemplo, tocar la guitarra y ¿qué tocaban? Rock and roll, cumbia, ¿qué pintaba ahí? No, más tipo de rock. Depende de lo que le gustara al que tocara, pues tampoco todos tocaban. ¿Recitales? Pero íbamos a recitales también. De hecho, en un momento organizamos algún recital ahí en Solano, que fue Alma Fuerte. Sí, escuchábamos música, íbamos a algún que otro recital. Muchas veces cuando había alguno gratis, ¿no? Porque era un momento en el cual no teníamos medio humano. Sí, Darío igual no era tanto así de salir a... Pero era de ir, por ejemplo, se fue a ver a Los Redondos, una vez acá en Avellaneda. En Racing. Así que entró gratis, de hecho sabés que había ido sin entrada y bueno, en un momento que pudo, bueno, no sé si entró, se quedó en la puerta, pero bueno, lo escuchó, claro, lo vivió, porque no sé si lo vio. Cuando con él empezaron a ir a las marchas, ¿qué edad tenían? Y esa misma edad, porque justo concluye con un periodo donde hay muchas luchas contra la Ley Federal de Educación. Yo, por ejemplo, Darío participó en la toma de la técnica 3 de Solano, que estaba a una cuadra del Piedrabuena, donde él estudiaba. ¿Para qué partido militaba? No, éramos una agrupación independiente. ¿Y cómo se arma esto? ¿Cómo empiezan a juntarse a los 15 años sin ningún partido atrás? Yo creo que con ganas. De hecho, me acuerdo que el día que fundamos la agrupación, que se llamó 11 de julio porque no se nos ocurrió un nombre, y le pusimos ese día que nos juntamos en 1996, la armamos dos, un chico y yo nomás. O sea, nos juntamos en las escalinatas de la Galería Colón, charlamos, dijimos, bueno, hagamos una agrupación. ¿Dos locos? Sí. ¿No? ¿No? Y de a poco, bueno, armamos el primer número de la revista y se fue acercando gente. Este chico estudiaba en otro lugar, entonces se acercaron dos o tres de un colegio, dos o tres de otro, y así fuimos armando. De todos modos, eran grupos muy pequeños, que siempre hacíamos chistes porque decíamos que nunca podíamos superar los 11, los de la 11 de julio. Claro. ¿Y marchas a muchas iban o iban depende de la causa, se enganchaban? ¿Cómo? Porque al no tener un partido político, ¿no? Sí. Ya te tenés que ir enganchando en las iniciativas que sí, están. En general, las marchas, eso. O sea, esos dos años antes de todo el movimiento piquetero, 98, 99, íbamos sobre todo a las marchas de la resistencia en diciembre, las marchas del 24 de marzo, o sea, el 16 de septiembre, o sea, fechas conmemorativas que siempre hay movilizaciones, íbamos. Apoyar a llevar la bandera. Sí, después que había luchas contra la Ley Federal, bueno, ahí coincidía también que la seccional Quilmes, Grazategui y Florencio Varela la dirigían en el momento, en ese momento el PCR. Entonces, bueno, ellos tenían como una actitud hacia los centros de estudiantes que era tratar de ayudar con lo que podían de la estructura del sindicato a la movilización. ¿Ustedes luchaban contra la Ley Federal? Sí, luchábamos contra la Ley Federal. ¿Qué garantía esta ley? Específicamente no me acuerdo, pasaron muchos años, pero tenía que ver con todo ese cambio que hubo de acortar el primario, de hacer octavo y noveno, y después, no sé, polimodal, todo eso, digamos. Toda esa reforma se dio en esos años, menos en Capital Federal, que hubo una toma muy grande, simultánea, de casi todos los colegios y la FENAR. Hubo grandes luchas, pero bueno, no se pudo tirar atrás. Pero bueno, sí, eso pasaba, por ejemplo, el Suteba Pymes ponía micros para ir a La Plata. Entonces nosotros agarramos, nos enganchábamos con los profes que hacían paro para ir a La Plata. ¿Cómo nacen los piquetes, ser piquetero? Bueno, ahí ya había conciencia de eso en ese momento, ser piquetero. Sí, sabía, lo está haciendo con el tiempo, en realidad, porque al principio decíamos, bueno, somos trabajadores desocupados, hacemos corte de ruta. En general siempre planteamos eso. Después, bueno, apareció como la denominación de piqueteros. Y eso se dio porque, bueno, Darío terminó el secundario en el 99, en diciembre. Y justo en enero hacen una asamblea de desocupados en su barrio. Cuando ella estaba pensando qué iba a hacer, porque terminó el secundario, quería estudiar historia, pero el tema del laburo era una cosa que, bueno, no era muy común encontrar trabajo. Cuando encontrás, era como demasiadas horas, muy poca plata, muy lejos. Pero que empezó a aparecer como una alternativa para jóvenes como Darío, como yo, algunos de los chicos del grupo más grande, es que cuando se organizan los movimientos y cortan ruta, empezaron a conseguir planes de empleo y hacer como actividades comunitarias y productivas en los barrios. Entonces nosotros dijimos, bueno, no me acuerdo cuánto, pero por ejemplo, un trabajo en Capital, donde tenías que viajar una hora y media de ida, una hora y media de vuelta, comer afuera, capaz se pagaban 200 pesos. Y a estos planes se pagaban 150, 120. Y entonces fue como una opción política también, en ese momento, de decir, bueno, hay movimientos desocupados en Solano, en Varela, se estaba armando en Lanús, entonces Darío estaba sin laburo, ya sin el secundario. Entonces, bueno, justo también coincidió esa casualidad de que se hizo esa asamblea en su barrio, y él fue y planteó las inquietudes a los vecinos para armar un MTD. Y después de varios meses surgió el MTD de Don Orione, que después se juntó con otros barrios y se armó el MTD de Brown. Pues sí, lo que hicimos fue discutir, bueno, si hay condiciones para hacer algo, y la verdad que digamos que sí, pero un momento, digamos, justamente cuando asumió la alianza en diciembre, inició con una represión, inició no cambiando los planes, digamos, económicos fundamentales del periodo de gobierno anterior de Menem. Entonces había una situación social bastante efervescente, ¿no? Y había condiciones, veíamos que si uno iba a un barrio y hacía una asamblea, había vecinos que se acercaban dispuestos a luchar, ¿no? Entonces estuvo en Don Orión, en su barrio, todo el año 2000 y hasta más o menos octubre del 2001, organizando todo, primero los grupos de trabajo, el ropero, la huerta, construir un salón comunitario en un lugar, digamos, todas estas actividades. También se hacían, digamos, cursos de formación, ¿no? Bueno, distintos grupos eran más reducidos, digamos, pero bueno, sí había jóvenes con inquietudes, que hacían cosas, ¿no? Calle de la Rúa, ahí donde estaban. Claro, el 20 de diciembre nosotros estábamos en la plaza, a media cuadra, digamos, ahí tirando piedras con toda la gente, digamos, también como... Era un poco la corroboración de toda una discusión que nosotros veníamos teniendo desde los 90, que era, digamos, la salida política que se veíamos en el momento era, digamos, promocionar rebeliones populares, ¿no? Y cuando fue lo del 19 y 20 de diciembre, la verdad es que, bueno, creo que nadie previó que podía suceder algo así, pero nosotros por instinto estuvimos en la calle, digamos, ¿no? Y, claro. O sea, apenas vimos las imágenes en la tele, nos fuimos llamando por teléfono y nos concentramos en Capital. El gobierno va a terminar, pero tiene un presidente firme y decidido para llevar adelante los objetivos que nos plantea. Quiero informarles que ante eso he decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. Al honorable Congreso. Bueno. esta represión, ¿cuántas más vinieron en las marchas? ¿O la siguiente fue el PRD? No, lo que siempre pasó entre el 19 y 20 de diciembre de 2001 y el 26 de junio del 2002 fueron movilizaciones con mucha tensión. Es decir, había amenaza de represión, pero lo que se dio sobre todo, ya asumido el gobierno de Duhalde, ¿no? Después de diciembre, es que lo que había era como aprietes selectivos, ¿no? Golpizas a militantes, o sea, capaz no de forma directa, pero sí que se sabía de asambleas, de lugares donde iba la patota de Duhalde y los cagaba a palo a los asambleístas. Caían en las asambleas. Claro, con los piqueteros, digamos, como nos decían, era más difícil porque nosotros teníamos también un grupo de seguridad importante, entonces no es que nos iban a venir a cagar a palo así nomás, tenían que venir a enfrentarnos, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces lo que se dio era amenazas más de tipo coercitivo, por ejemplo, los punteros del municipio por los barrios diciendo que los que estaban con los piqueteros iban a quedar sin el plan de empleo, como cosas de ese tipo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en Almirante Brown, en noviembre del 2001, éramos, no sé, 70 personas. En el corte de ruta grande que hicimos en enero, o sea, dos meses después, éramos 400. Entonces, bueno, evidentemente había, ¿no?, un nivel de movilización social importante. Algo pasaba definitivamente en la cabeza de todos y todas, ¿no? Sí, era muy fuerte eso, ¿no? Cuando ustedes hablaban de ahí a las otras marchas que tuvieron que ir, resistir, hacer el aguante, ¿en algún momento se pensaba en algo así, en una represión como el Pueyrredón? ¿Se hablaba en las asambleas? ¿Se tenía en cuenta la posibilidad? ¿Cómo se dio? La verdad que no. Yo no sé si fue una cosa medio ingenua de nuestra parte, pero nosotros, digamos, siempre discutíamos una cosa. En general, las represiones hasta diciembre del 2001 se habían dado en las provincias, no en Capital o cercano a la Capital, ¿no? Y el 19 y 20 de diciembre, que fue una represión muy fuerte en Capital, la consecuencia fue la inmediata renuncia del presidente. Entonces nosotros decíamos, un presidente que está hace 6 meses, que viene de una situación como la de diciembre del 2001, no puede hacer una represión tan grande. Eso pensábamos nosotros. De todos modos, ya durante todo mayo y junio hubo mucha tensión y las movilizaciones cada vez eran más, como con más amenaza de que era posible que reprimieran. Y sí, el 26 de junio del 2002 nosotros fuimos sabiendo que iba a haber represión, digamos. Y había toda una discusión que se hizo en las asambleas, los cuerpos delegados de los distintos barrios, que era que nos habían puesto desde el gobierno en un apriete en el cual, si nosotros renunciábamos a la posibilidad de protestar, era muy difícil después pensar en seguir manteniendo lo que teníamos, seguir conquistando nuevas victorias, aunque sean mínimas. Pero entonces, bueno, nosotros dijimos, ante una amenaza verbal no podemos no manifestar, porque habían salido durante toda la semana diciendo que no iban a permitir los cortes, ¿no? Entonces nosotros fuimos igual preparados para enfrentar un nivel de represión, pero no a ese nivel, ¿no? Evidentemente. ¿Cuántos eran esta vez acá en el... Y éramos muchos, seríamos 4.000, 5.000 personas. Sí. Y la verdad es que, bueno, que la represión que hubo nos sorprendió en el nivel, digamos, de que no pensamos que iban a tirar con bala de plomo de la manera en que lo hicieron, ¿no? No había escapatoria aparte, ¿no? Bueno, contame vos, si querés, si tenés ganas, si no, ¿no? ¿Cómo fue ese día? ¿Vos estabas ahí? Sí, yo estaba. ¿Estabas con él, con Darío? No estaba con Darío. O sea, yo estaba en el grupo de seguridad, pero no estaba justo en el mismo grupo que él, porque ya estaba en Lanús. Y bueno, no, lo que pasó fue eso, que casi no tuvimos tiempo. O sea, llegamos y a los 3 minutos más o menos empezó la represión. Y bueno, y después tuvo toda la retirada. Nosotros nos retiramos por Avenida Pavón y fue como 50 minutos de hacer el aguante contra la policía, tirando piedras, armando barricadas en el camino. O sea, que hubo una respuesta organizada. El tema es que ya nos empezamos a dar cuenta que alrededor nuestro empezaba a haber heridos con... No lo registramos en ese momento, heridos de bala, de esa manera, pero veíamos que algo raro pasaba porque había gente que iba cayendo y no era algo, digamos, que uno podía haber visto en otra movilización. Ya directamente a la una al mediodía ya sabíamos que había sido una represión con muerte y con balas de plomo, ¿no? ¿Cuántos heridos hubo? Hubo más de 30, 34, 37, por ahí. ¿De balas? De balas, sí. De hecho, un compañero nuestro, Sebastián Conti, del MT de Almirante Brown, tuvo una bala en el pecho, que quedó internado después. O sea, que la única salida era, bueno, llegar hasta Avellaneda y tomarse el tren, pero de todos modos, digamos, la policía entró y trató de reprimir también en los andenes, pero bueno, no pudo por la cantidad de gente que circula por una estación como la de Avellaneda, ¿no? Pero sí, la verdad que fue difícil. Uno le dice represión, ¿no? Pero mirando las imágenes, escuchando a la gente que estuvo, fue una matanza. Y por eso nosotros rápidamente salimos a decir la masacre de Avellaneda, ¿no? Porque nosotros esperábamos una actitud represiva, pero no con... Veíamos que había una situación de represión en ascenso, pero no que iban a llegar a reprimir con balas de plomo en las puertas de la capital, ¿no? Como lo hicieron. De todos modos, digamos, con un costo muy alto, que fue 2 muertes, pero de todos modos nuestra hipótesis, digamos, es de un gobierno que tuviera esa actitud, no, era un gobierno que no podía durar, fue acertada porque rápidamente tuvo que adelantar las elecciones, ¿no? Tremenda cantidad de gases ha lanzado la policía, pero no ha tenido más remedio. Esta es la verdad. Lo cierto es que la zona ha quedado plagada de autos completamente destrozados al paso de los manifestantes enardecidos y la policía no les ha dado ningún margen de acción. Había muchos piqueteros que estaban con piedras, que estaban con gomeras, dispuestos a llevar a cabo el enfrentamiento. Darío ya había pasado la estación, Darío no sufrió una persecución particular sobre él. No es que a Darío lo persiguieron hasta que lo encontraron en la estación. Darío era parte del conjunto que estábamos resistiendo, replegó con nosotros hasta pasada la estación y decidió volver porque vio a sus compañeras del barrio, a sus compañeros en la estación y sabía que la cana estaba por entrar a reprimir ahí también, ¿no? Es tal la cobardía de quienes los estaban enfrentando, ¿no? De Fanchotti y Acosta, que ni siquiera son capaces de dispararle de frente, le dan la voz para que se pare y se vaya, le dicen andate, andate, y cuando Darío da dos pasos y se da vuelta, le disparan por la espalda. Todo ese día hubo una presión muy fuerte para que se instalara la idea de que los piqueteros se habían matado entre ellos, una presión de piqueteros cuando sabían que había sido la policía. Van a ser 10 años de la masacre. ¿Hay algún responsable preso? Sí, un juicio en el año 2005, donde nosotros hicimos mucha presión, tuvimos más de un mes acampando frente a los tribunales de Lomas de Zamora, con actividades culturales, con un escenario, digamos, con cartas, exigiendo que la única causa posible que era, digamos, contra los asesinos materiales, que eran los policías que dispararon, que al menos, si no era posible avanzar con las responsabilidades políticas, eso, sí que en ese juicio se garantizara que los asesinos queden presos, ¿no? Cosa bastante inédita, si uno se fija en los más de 30 muertos que hubo durante protestas, sin contar los del 19 y 20 de diciembre, desde los 90 en adelante hubo muchos muertos y en general todos quedaron impunes, ¿no? Los policías. Todos los días se dicen, bueno, los pibes, que todos los días se dicen que en el hospital no haya. Si esto no hubiese pasado, si la policía asesina no hubiese terminado con sus vidas. Este año se cumplen 10 años de la masacre del Puente Pueyrredón. Y la estación de trenes de Avellaneda pasará a llamarse Maximiliano Costecchi y Darío Santillán, si este año el Congreso Nacional convierte en ley la iniciativa que propone este cambio y que ya tiene dictamen y consenso en la Cámara de Diputados para ser debatida en la próxima sesión. No me queda más que decir, Darío y Maxi, presentes, ahora y siempre, no están solos. Y los dejo con palabras del propio Darío Santillán y del papá de Darío, que creo que le van a dar el final que este momento de memoria merece. Y cortar rutas es un símbolo de enfrentamiento directamente con el mismo poder que todos los días lo está cagando de hambre, que todos los días hace que se mueran los pibes, que todos los días hace que en el hospital no haya remedio, que todos los días hace que la educación sea mucho más baja, porque sabe que educándonos podemos hacerle frente con conocimiento. Bueno, ellos no pretenden que no lo tengamos. Entonces creemos que cortar rutas es hacer un esfuerzo y una acción para poder cambiar la situación en la que estamos viviendo. Cambiarla de fondo, ¿no? Cambiar que nosotros no nos vamos a nuestras casas tranquilos porque tenemos el plan de 160 o de 200 pesos. Hay un montón de cosas para cambiar acá en Argentina y creemos que cortando rutas, utilizando otros métodos, por supuesto, de lucha, es de la única forma que se pueden cambiar las cosas acá en la Argentina. Así que, bueno, esa es nuestra visión sencilla de lo que es cortar rutas, de lo que puede llegar a ser el piquetero. Muchas veces me pregunté por qué no nos dejó una semilla. Me doy cuenta que ha dejado algo más, mucho más importante, que es el hecho de crear nuevas conciencias. Yo me agradecido a todos ustedes y gracias por el aguante, gracias por acordarse de mi hijo y gracias. Bronca bronca cuando se hacen moralistas y entran a correr a los artistas. ¡Hija de tu madre! Bronca de la brava de la mía, bronca que se puede recitar. Para los que toman lo que es nuestro, os pone guantes de disimular. Para el que maneja los violines de la marioneta universal. Para el que amargado la recibe siempre la mejor, con el as de espada nos domina y con el de bastos entra Dai, Dai. ¡Marcha! ¡Un, dos! ¡No! Queda claro, bronca porque roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si nos encarcelan la esperanza. De conquistarse por la fuerza o por la explotación. Bronca pues entonces cuando quieren que recorte el pelo sin razón. Es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. ¡Periodista, el periodista! ¡Es periodista! ¡No puedo ver tanto desastre organizado sin responder la voz bronca, de bronca, de bronca! ¡Bronca sin fusiles y sin bombas! ¡Bronca con los dos dedos en B! Bronca que también es esperanza. Marcha de la bronca y de la fe. Perdón, ¿qué tengo que documentarle, señor? ¿Lo documento? ¿Lo documento? Sí. ¿Usted por qué me está acosando y me está pidiendo algo cuando le dije que era la policía? Me estoy identificando. ¿Sí? Sí. Y bueno, le dije que era en mi embajada. ¿Se ha hecho algo malo yo? ¿Por qué me detiene? Yo no te detengo. ¿Por qué me detiene? No, ¿usted me está deteniendo? Yo no te estoy deteniendo. ¿Por qué me detiene? Tómatela. ¿A qué testigos? Tómatela. ¿Usted por qué me detiene? Tómatela porque lleva un fierrazo en la cabeza. Tómatela. ¿Cómo? ¿Un fierrazo en la cabeza me ha dado usted? Sí, sí, sí. ¿Cómo se llama usted, señor? Yo me llamo Pérez. ¿Pérez? Sí. ¿De qué comisaría es? La novena. ¿La novena? Sí. Bueno, ¿sabe que lo voy a denunciar? Yo te voy a decir en el orden. Está bien. Sin careta por FM La Mosca. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.

Bueno, Emilio y Jorgelina, ¿cómo andan? Bien, bien. Haciendo un raconto a mitad del año. Gracias por la visita. No, gracias a vos por invitarnos. Te fallé 20 veces y no, hoy me comprometiste vía Facebook, no me podías fallar. Haciendo un raconto a mitad del año de todo lo que ha pasado, de todo lo que nosotros hemos venido haciendo durante este año, desde la conformación de la Mujica de Herley, que es una agrupación vecinal que tiene obviamente un tinte ideológico bien claro, que estamos en algunas cosas con el proyecto y en otras en desacuerdo, y tenemos la suerte de ser independiente, poder dar nuestro punto de vista y nuestra opinión diferente a veces. Un año complicado. Un año eso. Complicado, porque obviamente uno puede estar de acuerdo. Hoy yo veo que la mayoría de la gente, la discusión de la fórmula presidencial, y bueno, uno como independiente no tiene que hacer subordinación y valor y poder opinar, apoyar o no. Y si no apoyo, tengo los fundamentos lógicos para apoyar, aunque por ahí algunos compañeros del kirchnerismo nos digan que nosotros somos golpistas porque vamos a votar al PRO, porque vamos a votar en blanco. No, votar en blanco no es votar al PRO, y uno no tiene por qué votar en blanco. Hay otros candidatos y otros proyectos, y obviamente uno busca lo mejor. Creemos, al menos esto desde nuestra agrupación, que Scioli no es lo mejor. O sea, yo hoy discutía con Amílcar Romero, un compañero montonero de Chaco, que me decía que iba a votar a Scioli a pesar de todo. Yo decía, yo no puedo votar a pesar de todo. No me olvido que Scioli en el 74, 75, 76, hasta el 78, hubo declaraciones de él, y yo lo he sacado en el Face, hubo declaraciones de él haciendo un poco la vista gorda a lo que pasaba y hasta justificando los métodos represivos de la dictadura. Entonces yo no puedo votar por la memoria de mis compañeros, no puedo votar a un tipo que avaló la tortura, la desaparición, el genocidio que hubo. No puedo votarlo bajo ninguna manera, ni siquiera por orden de nadie. Tengo la suerte de no recibir órdenes, ser independiente y por lo tanto poder decir y elegir al candidato que yo más considero potable. Y en este caso, bueno, votaré luchadores populares y veré en el amplio espectro político a quién debo votar. Pero bueno. ¿Qué cosa esto de que las PASOS quede él solo, eh? Yo creo que primero... a ver. Muchos compañeros acá que no saben para dónde salir. Yo creo que tendrían que, cuando a veces yo leo que hay compañeros que discuten que porque uno no va a votar a Scioli es pro o vota a la derecha, no. Yo creo que tendrían que hacer memoria de Kirchner 2003-2004, cuando decía que debíamos pensar y no dejarnos llevar como un rebaño. Entonces yo creo que ahí el mensaje sería otro. Pero aparte también los compañeros del peronismo que están dentro del frente deberían pensar que no todos los que están dentro del frente son peronistas, porque convengamos que hay varios partidos políticos, varios sectores dentro del Frente para la Victoria que por ahí no tienen por qué obedecer a lo que diga la Presidenta de la Nación, que con todo el respeto es un cuadro político importantísimo, interesante, pero no es la dueña de la verdad. El dueño de la verdad es el pueblo que ahí vota. Entonces sí, sí. Que a mí me diga que Randazzo se bajó, y yo no sé si Randazzo se bajó. Yo creo que nadie se baja cuando llega hasta ese nivel de posibilidad de ser presidente de la nación. Entonces, bueno, tenemos en la historia del peronismo varios que se han bajado y a otros que los han bajado, ¿no? Igual, digo yo desde mi ignorancia partidaria política, porque no tengo mucho esto de orga, de verticalismo, de qué sé yo, soy muy mala para todo eso. La orga, dicen, la orga era de los nostálgicos y hoy lo han tomado algunos. Bueno, no sé, chicos. Pero no tengo mucho de todo eso, pero digo... esto también de dejarse conducir todo el tiempo en lo que estoy de acuerdo y en lo que no también, porque es el conductor, la conductora, es medio raro, ¿no? No, o sea, yo... por lo mínimo me hace ruido esto de la jefa. No, yo creo que no es raro. Es algo, es la idiosincrasia. No soy orgánica. Es la idiosincrasia del peronismo. El peronismo nace como algo verticalista porque obviamente nace con un general o con un coronel. De ahí en más, convengamos que el verticalismo militar es aplicable al verticalismo del peronismo. Vos no podés participar o ser militante del peronismo si no aceptás y acatás las órdenes que te da tu conductor. Ahora, cuando tu conductor se equivocó el pueblo. Claro. De hecho, lo tenemos con igualmente Méndez. Que, aparte, creo que en este caso la conducción no permite que el pueblo se equivoque, porque claramente al bajarlo a Randazzo, o sea, es una posición clara de que si iban los dos a la PASO... No, para mí no ganaba Scioli, va a ganar Randazzo. No, lo que sí, y ella por ahí, lo que quiere que para la final compita Scioli, porque obviamente es más de derecha, digámoslo. Yo no sé si es más de derecha Scioli, creo que en definitiva... Más católico, Scioli, apostólico, romano. No, yo creo que Scioli garantiza a las grandes empresas y a las multinacionales el no joder demasiado. Yo no sé si Randazzo podía gobernar y joder a las multinacionales. Por ahí también era más de lo mismo. Pero por ahí lo que jode hoy es que el integrante o el participante o llamado el adherente del Frente para la Victoria o el pueblo en su conjunto no haya tenido la posibilidad de elegir. O sea, si a mí no me dejan elegir, no me pueden obligar a votar. Esto es una realidad. Yo voy a votar a quien a mí me parece que representa los intereses a los cuales yo defiendo. Y también saber que va a combatir a los intereses que yo quiero combatir. Entonces, ojo, ni Scioli ni Randazzo me garantizaban combatir los intereses multinacionales. Por ahí Randazzo podía ser un poco más simpático, por decir así, con la voluntad del pueblo. Pero Scioli sabemos bien concretamente que sus cenas con Mañeto, sabemos bien de a quién responde, Karina Raborini ni hablar, sabemos que desde de ser deudora del Banco Provincia, hoy creo que es presidente de la Fundación Banco Provincia. Entonces hay cosas que uno tiene que entender. Desde que nace Scioli políticamente, como nace, y previo al nacimiento político de Scioli, cuando era deportista, sus declaraciones avalando los métodos de los militares en las torturas, los secuestros, el robo de bebés y todo lo demás. Entonces yo no puedo, por la memoria de mis compañeros, hoy le explicaba a este compañero Montonero, por la memoria de mis compañeros, yo no me permitiría votarlo, porque sería traicionar a cada uno de aquellos que dieron su vida por la causa de la lucha socialista. Entonces esto es así. Por más que los compañeros me quieran explicar y podemos discutir 10 años, de última, cuando yo voy a votar a quien me parece a mí que me va a representar, aunque no gane. Claro. Aunque no gane. Mi voto no es perdido. Raro quedó lo de las PASO, porque se suponía que era... creo que el mismo kirchnerismo fue el que impuso, el que presentó la ley, presentó digamos, la ley de PASO. De PASO que no está mal. Que no estaba mal. Bueno, hasta ahí, porque sí, es media sí, sí. Que limita también, a los partidos chicos a participar. Limita a los partidos chicos por una cuestión de economía y por una cuestión de propaganda. Claro. O sea, convengamos que también lo que se tiende... Pero digamos, lo que tenía de bueno era que uno podía decidir dentro de las internas, que totalmente. Antes el pueblo no, tenías que totalmente. Ser del partido para poder decidir, pero ahora, como, bueno, si sacan candidatos no puedes elegir igual. No, muy loco. O sea, a ver, ¿qué pasaría? Vamos a suponer que yo voy al cuarto oscuro, quiero buscar la boleta de alguien que me represente y no tengo a nadie. Si voto en blanco, también pierdo mi voto. Entonces tengo que ver de que a mí me den la posibilidad de poder expresarme a través del voto. O sea, yo siempre digo, los partidos, y en este país, en los partidos de la izquierda, de la verdadera izquierda, no están representados hoy en la mayoría de las elecciones. Son partidos muy chicos que no llegan a la cantidad de votos necesarios en las PASO y terminan afuera. Claro, entonces, es un filtro. Claro, al no tener estructura, al no tener una economía que te permita trabajar en los barrios y al enfrentarte en algunos barrios con aparatos aceitados y armados económicamente con una estructura terrible, pero sin un contenido ideológico, terminan desapareciendo. Hoy, nosotros si lo sufrimos, cuando vos tenés en un barrio un trabajo vecinal, que el vecino te ve todos los días porque te conoce, sabe cuál es tu casa, te viene a golpear la puerta, te pide una taza de azúcar, sabe que es el vecino que puede llamar a las 12 de la noche para que lo lleve al hospital. Cuando vos tenés un trabajo así de barrio, te cae una estructura política armada, pone mucha plata y te destruyó. Entonces, sí. Destruyó el trabajo vecinal y lo que hizo fue meter una estructura política que al vecino no importa. Le interesa la banderita que te planta en una plaza, en un barrio, en una casa, en un hospital, en lo que fuere. Entonces, eso también jode. O sea, creo que el kirchnerismo se está equivocando en eso. No entiende de que le empezó a faltar el respeto a la gente de base. Eso es lo que no entiende el kirchnerismo, ¿no? Hay cosas que, por ejemplo, uno debe cambiar y lo tenemos que cambiar desde abajo. Y ese cambiar desde abajo es empezar a hacerle entender a los compañeros que representan la Frente para la Victoria que los vecinos, que las organizaciones pequeñas de izquierda, que los movimientos vecinales, gremiales y todo lo que sea estudiantiles son importantes para la estructura y el saneamiento de un país en lo político, al menos. Bueno, y yendo entonces al barrio, te entrevistamos creo que fue el año pasado. El antepasado. O el anteaño pasado, que bueno, ahí estábamos en la Plaza de Gerli tratando bastante de construir. Después, este año que pasó, se arma la Mujica. Se arma la Mujica como una especie de necesidad de un grupo de vecinos de tener un lugar donde expresar sus ganas de hacer cosas. Empezamos a trabajar en conjunto con dos agrupaciones políticas, en un caso es la concejal Maya Lata, que asumió con Biner y ahora está con Rivas, no sé, bueno, y está dentro de la lista, y con algunos chicos de la Cámpora de Lanús, que se ve que no pueden militar en su ciudad y vienen a la nuestra. Y bueno, y empezamos a hacer algunas cosas. Nosotros procuramos trabajar dentro de todo con la necesidad del barrio, que era arreglar la cancha esa que vos habías visto tan deteriorada. Recambió la plaza. Cambió totalmente. La arreglaron toda. Bueno, la... cuando, de hecho, el corso lo hemos hecho entre las tres agrupaciones. Después, obviamente, la Cámpora se hizo dueño del corso, pero bueno, los vecinos saben cómo fue toda esta historia. Y hoy estamos divididos porque no estamos de acuerdo con los métodos de los compañeros de la Cámpora y menos con los métodos de Bayalata. Nosotros creemos que las soluciones políticas no pasan por tener un patrullero dos o tres. Creo que las soluciones y las discusiones políticas se deben dar en el marco de lo político y en el lugar donde uno está trabajando o militando. Y bueno, nos encontramos hace poco nosotros el 27 de marzo, el 24 de marzo nos encontramos con el intendente, le explicamos el problema, que ya le habíamos explicado previamente. El intendente o tiene mala memoria o tiene una memoria selectiva, aparentemente. Y eso yo lo quiero. entonces el 24 de marzo nos deriva a PC, el ingeniero PC, y nos dice que hablemos todos los temas con él. Vamos, hablamos con el ingeniero PC, le entregamos un proyecto que hace teóricamente entrada por mesa, de un proyecto de centro popular, no es centro cultural. Centro popular. Por ahí la diferencia está ahí, tenemos deporte cultural, ¿no? Nosotros somos populares, no lo cultural, está bueno. Lo cultural para nosotros es lo popular. Entonces el Centro Popular iba a ser un lugar en el viejo salón vecinal que tanto problema le dio a nuestro barrio, conversar con la gente, habíamos conversado con casi todos los sectores del barrio, que hay tres, siempre ha estado dividido por cuestiones históricas. Hablamos de la plaza que está a la bajada de la estación de Herli. Plaza General Belgrano de Herli Oeste. Ahí está. Y entonces, bueno, ahí habíamos llegado a un acuerdo en el cual nosotros nos íbamos a hacer cargo de ese salón, y de un día para el otro aparecieron tres patrulleros, la concejal Mayalata, los chicos de la Cámpora, rompieron los candados, se metieron adentro de lo que era el salón vecinal, los vecinos le fueron a preguntar a la policía cuál era el porqué todo esto, el jefe de calle en su momento, no recuerdo quién es, no quiero dar nombres que no recuerdo, y le dijo que vayan a hablar con la municipalidad, cualquier problema que tengan, hablen con la municipalidad, y que en lo posible no lo hagan volver. Onda, si vuelvo, me rompo todo, ¿no? De hecho, una vecina sale con un dedo lastimado, con un empujón y demás. Y bueno, y a partir de ahí, tanto la Cámpora como Mayalata... Yo digo la concejal Mayalata porque el socialismo en Avellaneda es Mayalata y su familia trabaja en el bloque. No hay una referencia del socialismo en Avellaneda. Entonces, bueno, de ahí en más ellos se hacen dueño de la plaza. Ahí vivía un hombre, Jesús, no sé si te había comentado yo hace mucho tiempo, vivía un hombre que estaba muy enfermo. De hecho, lo operaron y estaba en el pabellón de indigentes del Hospital Fiorito. Y lo primero que dijo la concejal fue que ni se les ocurra ni sueñen con que Jesús iba a volver a ese lugar. Jesús tenía un lugar en la casita de señales, vivía ahí, no jodía a nadie, cuidaba. Era cabrón, pero como todo hombre grande. La solidaridad de la compañera Mayalata, ¿no? Entonces, bueno, obviamente los vecinos lo que le da bronca es eso. O sea, más allá de las diferencias, era que nosotros necesitábamos y queríamos ese salón para los vecinos, porque teníamos un proyecto de centro popular. Ahora, nosotros pedimos una audiencia con el intendente. Sí, que además urgente. Vienen trabajando durante todo este año pasado, año y medio, dos, que vienen laburando ahí, bueno, en la plaza. De carácter urgente. Nos recibe la secretaria, lo lee el secretario de gobierno, nos llaman por teléfono a mi casa, atiende a mi hijo, le dicen para el lunes de la mañana. Fuimos un lunes de la mañana, nadie sabía nada. Se había evaporado la audiencia, pero tiene un porqué. El viernes anterior a ese lunes, nosotros hicimos un asado con los chicos de la Mujica, están las fotos en el Facebook, y la concejal Mayalata, cuando vio que le colgaron la bandera del Porvenir, pensó que era el Frente Sandinista de Liberación que venía a tomar la plaza por las armas y que obviamente íbamos a poner una bandera roja en el medio de la plaza. Claro, ella no recuerda que el socialismo también tiene bandera roja, entonces claro, asusta a la nuestra. Tienen miedo del color. Entonces, de hecho, a mí me dijo en su momento que conmigo tenía que tener cuidado porque yo era de armas tomar. Ah, o sea, bueno. De y hecho, bueno. Yo nunca negué mi pasado combatiente, ni lo voy a negar, porque para mí ha sido un orgullo luchar por el socialismo en los 70. Debería ser un orgullo, claro. Para mí es un orgullo haber luchado en los 70 por el socialismo. Bueno, entonces la concejala en ese momento llamó a Claudio Jacoy, llamó al secretario de gobierno, llamó a todo el mundo. Cristina estaba ocupada, no la pudo atender. Diciendo que le habíamos colgado la bandera. La bandera que habíamos colgado era la bandera del Porvenir. La del Porvenir. Porque nosotros, el Porvenir había jugado la tarde y habíamos quedado con los chicos de comer un asado a la noche. Entonces, cuando me llamaba... Estaban comiendo un asado en la plaza. Ahí. Cuando nos llama... En familia, estaban mis hijos, estaban todos. Entonces, me llama Claudio Jacoy y le digo, mira, escúchame, nosotros estamos acá. Es mi plaza, es mi barrio. A ver, ¿cuál es el problema? No, porque la concejal se pone nerviosa. Le digo, mira, ¿cuál es el otro llamado? Va a ser de Pavón para el otro lado, no podemos estar en otro barrio. Una locura. Bueno, de hecho, comimos el asado, todo tranquilo, nadie agredió a nadie, todo en paz. Nosotros tenemos la cola limpia. De hecho, se fueron todos juntitos, cabeza gacha. Nadie le dijo nada, cada uno en su mundo. De ahí en más es como que nosotros al otro fin de semana o al otro viernes volvimos a comer en el mismo lugar, es un lugar que es el viejo padre que está destruido, y hablamos con los chicos porque los chicos querían entrar y tomar el lugar, cosa que nosotros dijimos que no, porque si para cortar los candados trajeron tres patrulleros, para no. Si llegamos entre nosotros llaman hasta los Boy Scouts. Entonces bueno, de última lo que nosotros hicimos fue corrernos un costado. Pero bueno, esto tuvo una historia anterior también, donde hubo una discusión con la Cámpora por algunos volantes, por algunas tapadas de pintadas. De hecho, yo estoy muy preocupado porque a mí, Sebastián Vidal, que es el referente de la Cámpora, un chico que vive en Lanús, que milita acá en Avellaneda, me dijo que me iban a intervenir los teléfonos. Mira, pinche, un miedo bárbaro. De hecho, no me puedo hablar más con nadie. Imagínate. Ah, bueno. Entonces dije que bueno, esos mecanismos. Sí, sí, esos mecanismos tipo procesos. La verdad que yo a esta altura del partido que me intervenga el teléfono me importa muy poco, si todavía, a veces no lo puedo ni pagar, así que menos me voy a preocupar que lo pueda intervenir. Y bueno, y de ahí empezó la lucha permanente con la Cámpora. Esto termina en estos días, donde yo participo de la mesa de la memoria por mandato de los compañeros de la Mujica. Teníamos un espacio de discusión. Durante todo este tiempo se vino armando la mesa de la memoria. Con algunos compañeros, tantos ex presos políticos, con Tota Guede, que es una madre a la cual siempre valoramos su lucha, con algunos sindicatos, con algunos compañeros de abogados y demás. Hace poco nos enteramos que se conformó la mesa, la conducción de la mesa de la memoria. Te digo, nos enteramos porque no fuimos invitados. Y bueno, obviamente yo estoy dentro de esa conducción como tercer revisor de cuenta. Ahí te pusieron, claro. Entonces, bueno, nosotros de hecho no fuimos a este Festival de Derechos Humanos, no mandamos nuestra bandera tampoco para que esté, porque me parecía, por lo que decía nuestra compañera Daniela Juárez, era que cómo podía yo sentarme a la mesa con los compañeros de la Cámpora y los compañeros de Socialismo para la Victoria, que tienen métodos totalmente más parecidos a los dictatoriales que a los democráticos, y que aparte nunca habían estado en la conformación de la mesa de la memoria. De hecho, anoche yo lo hablé con Claudio Jacoy, se lo dije, que nosotros no sabíamos si íbamos a seguir participando. Primero porque obviamente ya tomamos una posición crítica hacia el intendente Ferraresi, nos parece que nos traicionó, no a nosotros, traicionó al barrio, traicionó a la gente a la cual él le pide su voto, y traicionó un proyecto que le habíamos presentado dándole el espacio a chicos que no van a hacer nada cultural más allá que pintar los banquitos o, como decía la concejal Mayalata, poner una huerta comunitaria, un centro de rehabilitación de adictos, que obviamente significa una cantidad de plata que bajaría de la nación y veríamos quién lo administra, que eso lo han planteado en la sala. Entonces creo que primero se equivocan de barrio, segundo es muy difícil trabajar en un territorio donde no lo conoces, y en tercer lugar me parece que el descalificar a los vecinos es lo peor que podés hacer en un barrio donde hemos tenido históricamente muchos problemas. Lo que pasa que vos, si como Estado, como gobierno, en este caso el municipal, querés implementar políticas públicas y traerlas al barrio, que está muy bueno, pero la pieza fundamental de eso es el entramado social, la gente que tiene real llegada diaria todos los días con el barrio. Totalmente. Porque vos podés tener todo el aparato político, toda la... el presupuesto que ese aparato político te puede dar y todas las mejores ideas de política pública, pero si vos no tenés la llegada al barrio, la plata y el aparato, lo comés vos solo. No pasa por ahí, también pasa por una cuestión de la soberbia que tienen estos chicos de creer que son los dueños del proyecto y de creer que los que pasamos los 40, yo lo pasé hace mucho tiempo, no entendemos nada del proyecto del Frente. Y yo se los he dicho, o sea, a ver, que ellos... Y aparte abriendo tantos espacios acá en Avellaneda, ¿por qué pisarse uno con otros? No, pero aparte el tema es que nosotros le dimos la entrada al barrio para que ellos colaboren. Porque de última, si la Cámpora quería un espacio ahí, bueno, levántate con unos ladrillitos, otro cuartito, qué sé yo. Sí, digamos, si tenés la guita. Sí. O sea, ¿por qué el pelear por un techo? Porque hay una cosa que no pasa por el techo. Los costados de la vía están llenos de lugares que se pueden... No pasa por el techo. Yo creo que lo de la Cámpora pasa porque todo aquel que sea pensante... Porque ya estaba hecho el laburo territorial. Claro, y no esté de acuerdo con ellos, malo. Entonces eso, te descalifican delante de la gente, que la gente no les va a creer, porque nosotros vivimos en el barrio. Yo estoy todos los días en el barrio. mis hijos están en esa plaza, nosotros vamos a la plaza. Entonces, ni siquiera sabían el hecho de que vos habías estado conmigo hace 2 años y habíamos hecho la entrevista de cómo estaba la plaza en ese momento, pero no. Que en el video sale la plaza. Claro, pero no tienen por qué saberlo. Pueden ver la diferencia. Claro, pero no tienen por qué saberlo porque, convengamos, los chicos de la Cámpora son de Lanús y María Lata no sé de qué barrio es. Lo que pasa es que ellos se quedan sin espacio en el lugar donde estaban y buscan lugares fáciles. Lo que pasa es que estamos en un año complicadísimo para todas estas cosas, pero digo, nosotros estamos en un barrio que quedó devastado en los 90, en los 2000. Era un barrio de industria que está lleno. ¿Sí? De lugares vacíos, de fábricas abandonadas, o sea que está buenísimo porque también así como quedó lleno de fábricas abandonadas, también quedó lleno de gente con ideas de cambios, de revolución. Totalmente. Con ideas que nacen desde los obreros y desde las obreras. Entonces digo, teniendo tantos espacios vacíos, pelear, o sea, venir a copar algo que ya estaba trabajado territorialmente, que estaba con una visión, con un proyecto presentado, al pedo, digamos. No, yo creo que pasa por una cuestión de que ellos tienen que tratar de abarcar la mayor cantidad de barrios posible y cada barrio que toman, por decir así, porque es feo, porque están tomando y usurpando un lugar, es un pinchecito que ponen el Tecopor. Entonces, todo ese tipo de cosas a nosotros nos jode, porque era, o sea, participamos en un proyecto, en definitiva hemos trabajado en conjunto, lo que no entiendo por qué el cambio de la Cámpora. No entiendo por qué se dio vuelta todo esto un día para el otro y terminamos en esta situación que terminamos todos peleados. Y en definitiva, o sea, yo lo ponía la vez pasada en una nota. Lo lamento que la Cámpora sea hoy útil a la derecha sin querer, porque está trabajando para que venga cualquier otro movimiento, cualquier otro partido, se meta en el barrio y obviamente los vecinos decían: esto no hacen quilombo, vení, juntate con nosotros. Porque hoy estamos todos peleados por el mismo proyecto. Claro. De hecho, nunca pudimos debatir el proyecto, porque no interesa debatir. Yo los invité hoy y los sigo invitando a que tengamos un debate, una radio abierta en el barrio, donde ellos quieran, no tengo ningún problema. Pero que debatamos sobre el proyecto barrial, que debatamos sobre el trabajo vecinal, pero también que tengamos en claro que ese trabajo vecinal no pasa por tener la estructura municipal y la estructura del gobierno nacional con la Cámpora. Pasa, más que nada, porque debe haber un trabajo con los vecinos, que es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, cuando vos no tenés trabajo con los vecinos, lo que haces es bajar desde Nación todo lo que te dan, las vacunas, los libros, un montón de cosas más. Entonces, eso es lo que nosotros queremos, que el barrio entienda que nadie mejor que el propio vecino para defender su propio derecho. Claro. Si nosotros venimos con el asistencialismo barato, el cual siempre combatimos, nunca vamos a poder organizar los barrios. Es así. Y el tema es que los barrios se organicen, sobre todo un barrio como Harley, que, de hecho, anecdótico esto, ¿no? Pero ellos pensaban que ese barrio era la mosca. Entonces, claro. Entonces nosotros hasta eso tuvimos que decir: no, chicos, esto es Gerlo Oeste, no es la mosca. O sea, tiene una confusión de barrios por no ser del territorio que a veces complica porque el vecino es muy fanático de Gerlo. Sí, sí, sí. Le mandamos un saludo a Aníbal López Guerra. El comandante Aníbal, sí. Un abrazo bien, bien fuerte, feminista. El comandante Aníbal. No, por eso digo, o sea, hay cosas que uno tiene que entender y tiene que saber, que el trabajo vecinal y el trabajo con la gente se debe hacer con gente del barrio. No podés venir vos y poner gente de otro lado que no conoce la problemática, que quiera manejar algo simplemente con la remerita y la bandera. Y después yo creo que el intendente debería, ¿no? Por lo menos escuchar y atender el reclamo de los vecinos. Porque yo sé lo que va a pasar. Ahora nosotros vamos a pasar a ser los malos porque no apoyamos a Ferraresi. Pero yo no puedo apoyar a Ferraresi cuando me siento traicionado por Ferraresi. Yo no soy traidor ni agua. Es así. Entonces, por más que mañana me digan que esto, que lo otro, solamente yo sé a quién voy a votar. Hoy por hoy tengo que cuestionar al intendente, que es el intendente al cual nosotros elegimos en la mayoría y que tiene que tratar de gobernar para el conjunto. Que si después la Cámpora los torsionó diciéndole que si Jorgito no hacía lo que ellos querían, hablaban con Cristina y le decían que Jorge se portó mal y que yo no debere, es un tema que a mí no me interesa. A mí me interesa que nosotros votamos un intendente para que ese intendente sea el responsable de toda la comuna. Como también le dije en su momento a María Lata, yo te voté a vos, que no la voté, porque no puedo votar a Wiener jamás, ¿para qué? Vos sos una concejal del distrito y como tal sos una empleada de los vecinos para que legisles en favor de todos. Aparte, no es tan difícil. O sea, si nos ponemos a pensar, yo no soy concejal, no soy intendenta, mucho menos, ni nada. Pero siendo intendente, te vienen los vecinos: mira, tengo este proyecto. ¿Por qué no apoyar todos los proyectos? Si está, se puede, no le estás pidiendo que nada. Digo apoyar todos los proyectos, pero por lo menos evalúalo. Por lo menos escuchar a los vecinos cuando los vecinos tienen mucho para decirte. No, no, aparte convengamos, a ver, es un barrio que convengamos que yo siempre digo lo mismo. No quieren, no lo quieren, no lo quisieron y no lo van a querer jamás a Ferraresi. Logramos nosotros que mínimamente Ferraresi pasara a ser una figura más o menos simpática. Y hoy la gente, vos hablás con la gente y te dice, lo más suave que te dice, traidor. De hecho, hemos hecho en su momento pintadas para Ferraresi y no las taparon. En un barrio donde no lo quieren, han respetado las tapadas de las pintadas de las Mujicas, no han tapado las pintadas, o sea que lo estaban aceptando, por lo menos desde el laburo que se había visto este año con las luminarias, el asfalto. Claro, ustedes venían trabajando para la gestión. Nosotros venimos trabajando hace 3 años, no para la gestión. Venimos trabajando nosotros en función del mejoramiento del barrio y teniendo una relación con la gestión más o menos amable. Como corresponde. Claro. O sea, como vecinos, nosotros veníamos trabajando y obviamente apoyando a la gestión porque la gestión nos devolvía el trabajo que nosotros hacíamos. De hecho, cuando se inauguró el asfalto, nosotros estuvimos, le agradecimos a Jorge, la gente fue a agradecerle a Jorge. Hoy creo que si Jorge viene, no sé si... está en la Cámpora, porque de hecho la Cámpora no lo quiere a Jorge Ferraresi, o sea, sabemos que eso es así. Apóstame, ¿sí? Totalmente. Sí, nunca apoyó, nunca acompañó. No, nunca apoyó y nunca acompañó a Jorge Ferraresi. Vos fijate los actos de Ferraresi antes de la... Esa figurita me faltaba. Antes de las elecciones, y nosotros hemos participado en todos los actos. Claro, porque Ferraresi es de la EVA. Es la EVA. Nosotros hemos participado en casi todos los actos de derechos humanos, ¿no? Y en los... yo también lo discutía con un compañero de la Cámpora hace poco. Yo decía que ellos nunca participan de los actos de derechos humanos porque obviamente los muertos no votan, entonces no les interesan los compañeros desaparecidos. Perdón, te tengo que interrumpir porque sí. Esto es noticia de último momento, digamos. Se arma la catombia acá nomás al aire. Omar González, no lo conozco. El bombero, sí, lo conoces. Sí, ya sé quién es. Sí, ya. Dijo que la plaza de la que estamos hablando pertenecía a Piñeiro. Es Piñeiro. No a Gerli. Es Piñeiro. Porque la vía es la que divide Gerli de Piñeiro. Le juego la barba, Oscar. A Omar, le juego la barba. Le juego la barba. Es Gerli Piñeiro. La plaza pertenece. Pertenece. Gerli Piñeiro. Sí. Gerli Piñeiro. Es Gerli Piñeiro. Gerli Piñeiro no puede ser. No, Gerli Oeste, pero catastralmente pertenece a Piñeiro. Porque acá Omar González tiene todo un tema con Aníbal López Guerra, que se quiere mucho y todo, pero este dice que Aníbal... Van a terminar siendo pareja. Aníbal le quiere robar un pedazo de Piñeiro, porque dice que Aníbal en el tema de la independencia está agarrando un pedazo de tierra de Piñeiro. A ver, yo le voy a decir a Omar. El se tema, están peleando por la tierra. El tema es así, Gerli Oeste... que es el lugar donde estamos nosotros, o Gerli Centro, llámenlo como quieran. Gerli Centro, figura. Gerli Centro, figura. Pero figura como, catastralmente como Piñeiro, hasta tanto se dé la independencia de Gerli. Una vez que Gerli tenga su autonomía, eso va a ser Gerli, no va a ser Piñeiro. Nos roban un pedazo. No es robar, es darle la independencia. Es darle la independencia. Nada más ni menos. Pero ese pedazo, ¿por qué va a ser de Gerli si es porque de Piñeiro? Es Gerli. Es Gerli, pero catastralmente... ¿Qué es catastral? En el catastro municipal, los mapas que hacen los ingenieros del municipio figura como Piñeiro, pero sí. Eso es Gerli. ¿Y quién dice que es Gerli? Si en el mapa dice Piñeiro, Piñeiro. Hay que ver, esto es como, loco? A ver, esto es como la historia la escriben los que ganan. Bueno, más o menos así, los mapas los hacen los que tienen el lapicito y representan. Aparte, convengamos que si vos agarrás Gerli en una gran parte de Lanús, que también Lanús... Bueno, Lanús va a haber combate, batalla, Lanús, en Pavón va a ser el... Yo lo decía en el acto donde tuvimos invitado y que nos entregaron un lindo diploma por ser parte... de los que defendemos la autonomía de Gerli. Lo decía, ojalá que el día de mañana Bustamante sea solamente el recuerdo y no separen a un vecino del otro como amigos, sino como dos distritos diferentes. Porque convengamos que Gerli, primero, yo siempre digo, la gente de Gerli es muy especial, somos muy fanáticos de nuestro lugar. De hecho, yo la vez pasada hablando decía, bueno, yo descubrí que nací en Gerli. Claro. Yo nací en lo que es el Puente Agüero, lo que es el Barrio Agüero, o sea, eso es Gerli. Y me crié en las vías donde López Guerra sacaba fotos y nos hemos criado casi todos jugando con los trenes que estaban en su momento, que eran otros y obviamente otra realidad política y social. Y nosotros aprendimos a querer a Gerli, queremos a Gerli. Y a veces me cargan porque dicen, vos querés a Gerli, sos de Gerli, pero resulta que sos hincha del Porvenir que está en Lanús. Claro. Entonces me decís, claro, tienes razón. O sea, el tema es cuando... ¿Y cuando la independencia, que de qué es? El Porvenir. De Herli. De Herli. Sí, por eso. Claro, pues están en la mitad. Mitad Herli de Avellaneda, mitad Herli de la. Claro, yo calculo. O sea, hay que ver. Lo que planteamos, eso lo tiene que decir el comandante Guerra más que yo, que es el que tiene más. Yo, Guerra, el comandante Guerra le voy a decir: ¿la revolución será feminista o no será, comandante? Así que acuérdese. No, no, como verás, yo soy. Siempre digo, yo defiendo la lucha de las compañeras. De hecho, sin mi compañera yo no sería nada. Lo reconozco, sí. Es una realidad. Pero no, yo creo que debe ser del Puente Agüero hasta Rodríguez o Alfonsín, llámelo como quieras. Y bueno, y después de Pavón hasta Chingolo, más o menos. No, bueno, un amplio. Es grande, ¿eh? Grande, bueno, ¿y al intendente qué va a hacer, Aníbal López Guerra? Y vamos a intentar de que sea el mejor. Lo que pasa es que Aníbal López Guerra no puede ser electo porque el anarquismo no tiene poder. Claro. Ah, es verdad. Ahí va a tener que, no sé, hacer otra cosa. Se tiene que quedar afuera. No se puede presentar elecciones, compañero. Vamos con Juguetes Perdidos y seguimos. Y voy a saludar a la banda que no bandea. Que no va, o no bandea. Vamos, dale, tema música y después lo despedimos a Emilio de la Mujer y seguimos con más Sin Careta. Yo con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5. Me pintó la radiofonía. Volvió a llamar Omar el bombero, ¿eh? Le agradecemos mucho. Qué lástima que no tenemos híbrido porque estallaba acá el aire, ¿eh? Te digo, se pudría todo, ¿eh? Omar el bombero dice... Pará, me lo anoté porque tenían que ser exactos. Porque aparte, Omar te llama y te da las palabras exactas, ¿me entendés? ¿Qué tenés que decir? Él está de acuerdo. Él dice que si Aníbal es el comandante, él es el subcomandante. Perfecto. Que sabe que va a haber una guerra en Pavón. Y que dice, él está de acuerdo con la autonomía de Herli siempre y cuando sea de la vía para el otro lado. Si es de la vía para este lado, no. Porque entonces es una política fascista, autoritaria y expansionista. De eso se trata la independencia. Así me lo dijo. Así me lo dijo. De expandir territorios en favor de aquellos que somos sus dueños. De la vía para este lado, no, dice Omar el Bombero, ¿eh? Bueno, hay que decirle a Omar el Bombero que si a que quiere tanto a lo que él dice que es su territorio, que nos visite. Que ven, que sería vaya. Sería bueno, claro. Olvídate, ahora lo tenés todos los días en la placita de Henry. Hay un montón de cosas que él puede ir a enseñar a la gente. No sé, nos encantaría que un día venga de una charla sobre todo. Los peligros. Me parece no, perfecto. Aparte, sabe mucho, Omar, ¿eh? Sí, lo conozco y tengo un gran aprecio. No, ¿eh? Que... ¿Probamos el híbrido? Quiere quilombo. Mirá después los libros de historia de acá 100 años. Van a decir, y Emilio estaba en el programa de una periodista que se llamaba Sin Careta, y Omar el Bombero se enfrentó con Aníbal López Guerra. Una guerra civil. Y lucharon por la autonomía de Herli. Bueno, pero de todas maneras, Omar es bienvenido a Herli cuando sí, quiere. Obvio, olvídate que si le sacás un pedazo de tierra se pudre todo. O sea, igual. Él tiene que entender que de Pavón para allá está todo bien, es Herli. Dice, bienvenido a Herli. O sea, el tema este, ojalá que primero uno va a seguir luchando por la autonomía de Herli. Me parece que Herli debe ser ciudad. Me parece que nos merecemos ser ciudad por lo que es Herli como su parte industrial y su gente así lo quiere. Y porque hay mucha parte de Herli olvidada tanto por el municipio de La Luz como por el municipio de Avellaneda. Entonces creo que nadie mejor que nosotros mismos para empezar a caminar el camino a la independencia, aunque suene muy así grande, pero es cierto. Herli necesita su independencia. Herli va a luchar por su autonomía. Y obviamente todo esto después va a quedar en la anécdota, ¿no? Lo vamos a invitar a que venga y es más, creo que, no sé si Aníbal no le regaló la bandera de Herli, se la vamos a regalar para que la ponga en su casa con orgullo. Pero no, la idea es que obviamente Herli consiga su autonomía, que la provincia de Buenos Aires una vez por todas resuelva este problema, que no es tan problemático, es simplemente también darle la posibilidad tanto a La Luz como a Avellaneda de achicar su ciudad y que a nosotros nos permita tener una autonomía que hoy no tenemos. Hoy Herli está dividido por Bustamante, para un lado La Luz, para el otro lado Avellaneda, y aquellos ciudadanos herlianos no nos sentimos identificados ni no son el que soy, claro. Nosotros somos ciudadanos de Herli, habitantes de Herli, queremos a nuestra ciudad de Herli, y bueno, obviamente hasta que no esté nuestra autonomía no vamos a dejar de luchar, esto es así. Aparte, siempre es mejor para mí dividir más chiquitito, porque uno tiene más control del territorio, puede ayudar más a los vecinos, los presupuestos, darse cuenta los presupuestos de lo que son diferentes. El claro. Municipio de Avellaneda, teniendo Herli autónomo, tendría un presupuesto exactamente igual, pero con menos población, y Lanús exactamente lo mismo. Es más, creo que Díaz Pérez tendría menos baches. Claro, pues tanto en Herli y Avellaneda también. Claro, no. Como no es de nadie, no los arregla nadie. Entonces sería importante para los tres municipios. Bueno, ir a agradecerte, ojalá que la próxima vez que nos encontremos sea la radio abierta en la plaza. Dale, cuando quieran, me invitás y yo voy. Quedamos en eso alguna vez. Obviamente hacer una radio abierta, llevar algunas bandas. Y dale. Darle, ahora no, porque pero hace un poquito frío. Hace un poco frío, pero nosotros calculamos para la primavera. Septiembre hacemos, dale. Nosotros estamos trabajando. Ojalá nos inviten, cuenten con nosotros. No, la idea es, a nosotros nos mata por ahí, que obviamente estructuralmente no tenemos los medios, pero bueno, siempre hay gente amiga que nos presta equipos y hay demás. Que comprarse. O sea. Yo cumplo años el 1 de septiembre, en vez de lista de casamiento, lista de regalo, el que quiera que bien conmigo. Bueno, yo cumplo antes que vos, el 24 de agosto. Un parlante, un micrófono. Claro, un por favor. Claro. Y bueno, la idea es esa, la idea es darle la vida que le dimos en su momento a la plaza. que vuelvan los campeonatos de fútbol con la gente del barrio y vecinos, que vuelva un poco también los festivales como habíamos hecho. Yo me acuerdo todavía del 1 de diciembre cuando fue la lucha, el día de la lucha contra el HIV, donde fue muchísima gente, donde la gente se interiorizó. Aparte son tan lindas esas jornadas, uno se encuentra con algo en la plaza del barrio. Yo creo que eso es lo que nosotros tenemos que... Está muy lindo que uno pinte los banquitos, todo, pero creo que la actividad cultural pasa porque el barrio necesita la cultura de ver las bandas tocando, los jóvenes divirtiéndose y obviamente el barrio movilizado detrás de un objetivo en común que es el bienestar. Después lo demás, la banderita que le pongan y demás... No interesa, interesa la gente del barrio. Y después, bueno, volver a aprovechar, ya que tengo el micrófono, a los compañeros de la campo, a los compañeros de Señor para la Victoria, los invitamos a un debate en el cual podamos hablar del barrio y podamos hablar de los proyectos que tienen ellos y que tenemos nosotros. Y bueno, y hablar de convivir. Sí, obviamente vamos a tener que convivir porque se han hecho cargo, han usurpado un lugar que es nuestro, pero bueno, vamos a tener que convivir igual. Pero por lo menos que la gente sepa. El por qué nosotros cuestionamos la actitud de ellos y que ellos nos digan a nosotros, por ahí estamos equivocados, que ellos nos digan cuál es el proyecto que ellos tienen para el barrio, nosotros diremos cuál es, como vecino del barrio, el proyecto que queremos para nuestro barrio. Yo no puedo ir de Herley a Lonjama a decirle qué es lo que tienen que hacer. Bueno, y Jorge, si está escuchando al intendente, Jorgito, Jorge, algún amigo de Jorge, alguna amiga de Jorge, por ahí nos está escuchando, porque siempre hay orejas, ¿viste? No, sí. Siempre alguno está escuchando, hay que intermedio un poco, que le una prefa para la cámpora. Igual, el concejal de la cámpora dijo que somos dos. Se puede hacer otro lugar en la misma plaza, es enorme, está re linda la plaza, porque los compañeros acá han pedido y han estado atrás de eso, así que vamos, que che, no nos va a mandar... escupiendo el asado entre nosotros. No, ojalá que... Yo estoy seguro, siempre hay voces y debe haber una voz escuchando. Ojalá que, de todas maneras, siempre me gustó a mí hablar frontalmente con tiene Francesi, que haber una solución. Y buscar una solución. Claro. Y que obviamente que nos atiendan los vecinos, que se acuerde del proyecto que le presentamos. Y que obviamente, prefiero que me diga, mira, yo no puedo darte esto porque a mí la Cámpora me extorsiona con las listas. Ya terminó, ya se hicieron las listas. Bueno, ¿con qué te extorsiona? Con los presupuestos que te pueden bajar de Nación. Y bueno, es entendible, pero, o sea, prefiero las cosas de frente y no, por ejemplo, que por me he enterado por ahí que ha dicho, bueno, no, eso está todo bien. No está todo bien, Ferraresi. Está todo mal. Nos debemos una charla. Está todo, Jorge, claro. Está todo mal. No me puedes mandar la Cámpora, la concejal Mayalata de Wiener y tres patrulleros. Me parece que esa época ya pasó. Yo hay la sufrí, maneras y maneras. Y no me interesa volver a repetirla. Negra. Gracias, Emilio. Gracias, Jorge. Jorgelina y Emilio, vecinos de Herley, ahí. Vecinos en lucha. En lucha no hoy, sino siempre. Ahí se celebra y se agradece la visita. Y bueno, los esperamos. Cuando quieran venir a contar cómo sigue todo esto. Listo, vamos a estar. Ojalá que vengan acá con Jorge. Un día nos tomemos unos mate, una birra. Y digamos, no, porque ahora tenemos dos centros culturales. El Centro Popular y el Centro Cultural. Igual, de todas maneras, te vamos a venir dentro de 15 días a traerte otra sorpresa que estamos, dale, estamos trabajando. No lo decimos porque si decimos que vamos a poner una juguetería, la Cámpora va a meter los juguetes. Claro. Entonces, no lo decimos, dale. Vamos a un temita ahí que andaba por ahí dando vueltas y volvemos con más Sin Careta y ya con la banda que no... Onda bandea. No bandea la banda. Volvemos con Pirámide Rock, che, en un ratito nada más. Tanda también, tema tanda y volvemos. ¡Gracias!

Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Sin Careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta, por FM La Mosca, 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras, sin razón. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, la radio de la revolución, hoy más que nunca, ¿eh? Vino Omar corriendo la escalera, subió. Abrí la puerta y lo vi a Omar corriendo por la escalera, dije, uy, se pudre, no, ¿todo bien? Ahí estuvieron debatiendo un poco, nos sacamos una foto todos juntos, celebramos, abrazos compañeros y compañeras. Y estamos ahora ya con la gente de Pirámide, Pirámide Rock, y que iban a hacer un acústico, pero no nos faltó el cantante. De última, no, porque no trajeron ni una viola, sino yo le. Pero bueno. A las palmas. Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Compartan, micrófono. No hay que acercarse mucho, pero sí como enfocarle. Ahí va, derechito. Ahí está, sí. Bueno, ¿cómo andan? Bien, todo bien. Después de un viajecito medio confuso, hay el shopping lleno de autos. ¿Qué pasó? ¿De dónde vienen? De Celina, Villa Celina. Ah. Y hubo como una especie de dominguismo automotriz, ¿no? Salían de todos lados, era increíble. Y nosotros con una sed terrible y bueno. ¿Con una sed? Sí, porque hay mucha humedad. Bueno, preséntense y digan qué instrumento toca cada uno y así nombramos también a los que faltan para que la gente pueda conocer. Ya no están presentes. Bueno, Tano. Mi nombre es Santiago, toco la batería. Bien, así. Santiago el batero. El batero. Mi nombre es Mauricio, toco el bajo y bueno, hago los coros por momentos. Por momentos. Yo soy Leo, el guitarrista de la banda y bueno, y bueno, los ausentes son... Matías Ramírez, guitarra, y Martín Gauna en la voz. En la voz. La voz líder. Bueno, les mandamos un saludo y que esté todo bien. Sí, que esté todo bien ahí, la familia. Para la familia de Martín. Ahí está. Te queremos igual, aunque ahora te tenemos un poco de bronca porque no estamos haciendo así. Rock and roll. La gente quería rock, Martín. Claro. Como mandarles un saludo, loco. Bueno, pero yo estoy empezando a pensar que las bandas están mandando como primero. A ver qué onda, ¿entendés? Vienen a chequear el lugar, ¿no? Pará, andá vos, manda al bajista, ¿viste? O capaz que no es cierto, manda un sobrino. Ya van dos bandas que como que viene, ¿viste? La muestra, a ver qué onda. No, bueno. Tenemos muchas ganas, siempre donde vamos tratamos de llevar otra música y hacerlo desde nuestro lugar. Bueno, ahí... Es el instrumento, pero bueno, no se puede. Vos acercate al micrófono porque bueno, la gente te quiere escuchar. Y la tenía acá Manu... Maru Callejera, que estaba re esperando el acústico también. Sí, es Maru. Cierto, ayer en el recital. Y bueno, hubo mucha gente que quería y sí me había dicho. Pero bueno, no se pudo, es que estaba todo planeado ya de antemano, pero bueno. Bueno, acá dice que están mateando y escuchando Sin Careta, Aguante Pirámide Rock. Mate con ginebra, debe ser. Pero, acá ya el mate, no hay más. Ya no hay más mate. Nacho Mann dice, buena gente, ¿cómo andan? Acá me sumo. Al mal tiempo, buena cara, feliz domingo para todos. Ahí le damos la bienvenida a Nacho. Lidia, me encantó el tema de la marcha de la bronca, que pasamos al principio. Muchos recuerdos para mí, dice Lidia. Bueno, esa era la idea. Hacer memoria para accionar era la idea, La memoria es buena para accionar. No hay que quedarse tampoco prendido en el pasado, sino hacer memoria para de ahí en más accionar. Esa era la consigna de lo que escuchamos al principio. Y bueno, y acá estamos accionando con la gente de Pirámide que, a ver, dice, porque claro, yo dije Pirámide, pero está bien separadito por puntos el nombre, ¿no? Bien claramente diciendo, no es que nos llamamos Pirámide, nos llamamos Por ir rápido al mundo interior, desaparecí eternamente. Correcto. ¿Quién fue el limado? Hay una persona que estaba antes. Sí, hoy no está, lamentablemente no está, pero bueno. Le mandamos un saludo. Le mandamos un saludo. A los que ya no están, Rodrigo. Que esté pasando un buen momento, como el de nosotros, y bueno, gracias a él ocurrió esa idea, que se llama Rodrigo Coronel. Es un genio. Que era nuestro anterior bajista, bueno, que hoy está en otro lugar, y bueno. Bueno, surgió así, por él. Él escribió la idea de... Primero salió la frase... Claro, hay una seña, ajá. Pero esto es radio, chicos, las señas no hay que contarlas. Son como un mundo paralelo, ¿entendés? Porque la gente no se da cuenta de nada. Ah, era Mirta Legrand al lado y no se creía que la gente no se daba cuenta de nada, olvídate. Se da cuenta de todo, la gente al toque me dice, hiciste el programa Cabio, es una falta de respeto. No, ¿cómo van a decir eso? Es todo mentira. Te patinaba la voz, me dice. No, me han llegado esos comentarios al Facebook, quiero decirles. Ténganme un poco de buena onda, loco. Si se anima alguno. Pensemos que son 3:30 un domingo, A ver. Dos temas tienen el demo. Claro, este es un demo inicial que hicimos. ¿Cuánto hace que? ¿Cómo nace Pirámide? ¿Cuándo nació? A ver, cuéntenme un poco. No, así re, no, sí, me hagas, no, corto, no me hagas memoria, sino contame posta lo vivencial, bueno, digamos. No me leas la reseña de internet, la verdad verdadera. La verdad, somos amigos de tiempo que tocamos con Leo y Martín, que es el cantante que hoy no pudo. Siempre transitamos tocando. Siempre tocábamos y armamos bandas y nos fuimos cruzando, compartiendo la música. Y no solo somos un grupo, sino también somos... Ante nada somos amigos, ¿viste? Amigos de toda la vida. ¿Del barrio? Amigos del barrio. Y entonces fuimos de proyectos y bueno, este es el que... Claro. Al final del camino que llevamos juntos y con Martín, que somos amigos desde muy chicos. Bueno, ahora llegamos a este lugar que es Pirámide. Bueno, está Mauro. Él se instaló hace 2 años. Sí. Dos años. Y bueno, y partió todo de ahí. Pero la idea venía... De juntarnos y tratar de hacer algo, porque siempre tenemos ganas de hacer música y bueno, nos movió eso, como siempre. Así con esta formación hace 2 años. Claro, y ahora bueno, la idea era empezar a grabar un disco que habíamos empezado en el estudio Vikingo ahí en Ciudad Evita. Y bueno, dejamos un tiempo que entre las vacaciones y demás cortamos por una cuestión de que cada uno hizo lo que tenía que hacer. Y ahora que reanudamos el año de nuevo vamos a empezar a grabar el disco. ¿Y cuántos temas hay ya preparados? Y el disco, claro, a elección tal vez entre unos 8 o 9 temas. Y por eso lanzamos este demo, como para que la gente tenga un material. Para ir largando algo. Después de los resis o para las radios, difusión, digamos. Sería. Está bueno. Claro, mientras grabamos, obvio, lo más profesional. Bien, estos dos temas los grabamos en un estudio, una sala que vamos, que frecuentamos, que es el Luan. En De Pepa. Le mandamos un saludo a Pepa. Y de paso también. Al De Pepa. Al De Pepa. Al pelado botón de Pepa. Mañana pasamos claro, por el chivo. Sí. No, y de a poco, ¿viste? Claro. También y por de Pepa una horita. Con 3-4 birritas arreglamos. Sí. Claro, algo, ¿no? Para los 4 Palermo. Tenemos el récord de las birras ahí. No sé acá cuál será el récord. Acá no, te faltan un par. No, pero en una sala de ensayo 17. Como... ¿En una hora? ¿Dos? ¿Cuánto ensayan? Dos horas pasan en la sala. Sí. ¿Cuántas veces por semana? Y por ahora una. Y queremos más, pero queremos darle más porque no sé. ¿Qué son? ¿Cinco? Cinco. Somos cinco. Dos guitarras, bajo, batería y voz. Laburantes y bueno. Se complica un poco, pero. Vamos a escuchar. ¿Y ayer tocaron? Uh-huh. Sí, el Pana Rock. Escuchá, el cantante no vino porque está re escabio que tocó. No, ayer. Es una persona hiperubicada. Ya está, se te cayó la mentira. Es el más responsable de todo. Descubrí la mentira. No, pero es el más responsable de todo. Ya está, mirame los ojos. Te está mintiendo. No, sí. Es esto. Este es mentira. El resultado. Está resaca el cantante. No, porque entonces vas así a un jurado y te van a decir que estás mintiendo. Porque lo sabés siempre. Así no. No les creo así nada. Esto es una trampa mortal. Estoy condicionado la respuesta, viejo. Sería buena la segunda oportunidad para que lo puedas conocer. Sí, va. Y para que yo conteste bien. Va a haber una segunda oportunidad, pero igual. ¿Cómo se llama el cantante? Martín Gauna. Martín, no te creo nada. ¿Tenés tiempo de acá a las 9:30 para redimirte y decir, bueno, loca, es sin careta, tenés razón, estaba escabio? Vamos a escuchar Pirámide en vivo del CD, entonces, porque el cantante está resaca. Sentados en el exilio, riéndonos de todo lo que nos rodea, lo que nos rodea. Sentados en el exilio, riéndonos de todo lo que nos rodea, lo que nos rodea. Vamos enmudecidos en un cuarto oscuro. Te puedo escuchar, te tengo que escuchar. Escucharé de todos modos antes de escapar. Crucifiquemos los errores en los cuerpos antes de entender que eso es un error. Sentados en el exilio, riéndonos de todo lo que nos rodea, lo que nos rodea. Vamos enmudecidos en un cuarto oscuro. Te puedo escuchar, te tengo que escuchar. Si salgo vivo de esa, juro lo profundo. Prometo lo que digo es toda una actuación. Sabí tus intenciones como un cuadro mal pintado contra la pared. Así estás vos. Sentados en el exilio, riéndonos de que nos rodea, lo que nos rodea. Vamos enmudecidos en un cuarto a oscuras. Te puedo escuchar, te tengo que escuchar. Con más Sin Careta por FM La Mosca 93.5, con esta gente que por ir rápido al mundo interior, desapareció internamente. Para siempre. Buenísima. Para siempre te desapareció. Bueno, son los riesgos que se corren, ¿no? Cuando uno... Mira, te mato por ese lado y... No voy a entrar en esa, porque si no terminamos filosofando de acá a la eternidad. Y sí. Bueno, che, y ahora los temas que están por grabar en el... No, quedamos antes, porque si no esto es una locura. Volvamos. Quedamos antes por momento, sí. Por momento, antes no. De escucharnos en qué fue la fecha de ayer. ¿Cómo fue? Bueno, ¿cómo la pasó ayer? La ayer no, en realidad fue el día viernes. Ah, el viernes. En el Pana Rock, el día del partido. El posterior al partido nos juntamos a tocar. Hubo gente, por suerte, la gente no falló. Después del partido claro, tocaron. Claro, a pesar después de todo el lío que de la selección hubo claro, otro clásico. Significaba ir hasta un lugar con. El embotellamiento, todos fueron y la verdad que estuvo bueno. Vale decir que, bueno, más allá que era fin de mes, estaba el partido, todo, la gente siempre va, responde. Sí, son re buena onda. Y bueno, queremos agradecer por ese aguante. Maru estuvo ayer. Maru estuvo, la lista. Un saludo para Maru. Que mandó un bueno, mensaje. Ahora casualmente estamos por tocar el mes que viene con gente de barrio, en la municipalidad de Villa Celina. Bien. El día 18, cae sábado. Así que también, bueno, va a ser una oportunidad para volver a encontrarnos y seguir repartiendo el demo para que haya difusión, que la gente se lleve algo. Bien, ahí está, ya está publicada la fecha esa. La fecha está publicada. Ahora sí. La vamos a buscar para que la gente pueda sumar y también hacerse amigo de Pirámide Rock. Así los encontrás en Facebook. Maru Callejera dice, dos locos hablando. Temazo, qué lindo. Martín, te estoy odiando, ¿por qué no fuiste? Yo quería un acústico, dice sí. Maru. Ese es el tema de Paso, dos locos hablando. Es un tema que tenemos, que estamos difundiendo y que va a entrar también al disco. Ahí está. Como hacían antes los sencillos, ¿viste? ¿Te acordás? Antes. Bueno, pero... Sencillos de poquito. El domingo pasado, acá hablando con otra de las bandas que nos acompañaba, hablábamos de eso también, que por ahí ahora... Está siendo más productivo grabar CDs de 3-4 temas, claro. Y no tantos temas, sí. Y ir grabando más seguido, no dos años, exacto, exacto. Esperar para sacar un CD de 12 temas, sino por ahí ir tirando cada 6 claro. Meses dos temas, tres temas. Aparte la gente, es como que el resultado nos está dando los últimos recitales que estamos teniendo de hacer 10, 11 temas y ya está. Y hay veces, en realidad, siempre la última, la anteúltima, me dijeron toquen uno más. Y eso claro. no tocamos uno más, pero no de Ortigas, sino como que esa sensación de que aparte primero tenés que darle el lugar a la banda que sigue, porque en los lugares, si no le das el tiempo que necesitan, los cortan. Entonces hay que ser compañero también con la otra banda, responsable. Y aparte, bueno, para que la gente sepa que después va a haber más, sino que se queden con esa sensación y no va a decir, loco, a ver cuándo termina esto, flaco. Entonces pasa al revés, nos dicen, che, toquen uno más, ¿por qué no toquen uno más? Bueno, pero mira... Ahora me hiciste todo eso que dijiste, yo me fui y vine al Cosquín, el recital que estuve, ¿no? Todo eso en el mismo momento. Hay veces que uno, vos estás en recitales que decís, loco, dejá de tocar. Sí, sí. Porque no doy más, obvio, ¿me entendés? Sí. No, o sea, ya está, rock and roll, sí, todo lo que podía rock and rollear. Me pasó con parándome, no las voy a nombrar porque está mal. O sea, pero no en mala onda, sino de que sí, estás claro. Muerto de agitarla, o sea, sí. Querés... Para, andate, porque sí. Si no encima sigo agitando, o sea, no pasan tengo cosas, algún sí, límite. Sí, total. Entonces, y también está bueno, porque te vas con esa sensación de que te cagó a palo el arriba del escenario. De uno, obvio, sin duda. Me pasó con Ciro en el último Cosquín, que mirá que yo no soy muy, soy más rock and roll, Los Redondos, Callejeros, más rock and sí, roll. Más agite. Cuadrado, escuché por ahí, ¿no? Cuadrado, dije que el de Colombia, ah, sí, porque Argentina juega en Colombia. Juega en el medio de Colombia, Cuadrado. Más rock and roll, de barrio, ponele, si le querés decir, aunque a alguna claro. Gente también no le gusta sí, que le digan que de barrio. Sí, rock chabón en su momento. Pero bueno, también en un Cosquín, Ciro la rompe, así nomás te sí, lo digo. Sí, yo fui a un Cosquín, fui a un Cosquín. Bailás o sos de otro bueno. Planeta, te volvés loca, ¿viste? Y este último decías, loco, andate claro. Porque... No dabas más de y no se iba, ¿entendés? No terminaba más el recital. Y también está bueno. Yo me voy embroncada con el que no me hace una más cuando quiere una más, ¿sí? Porque ya estoy escabio. Ah, bien. Bueno, pero nosotros. Rock and roll. Vos, digo, una más, no, su puta. Vos ponete a pensar que nosotros lo estamos haciendo todavía y que bueno, que lo que nos interesa es que la gente le guste lo que le presentamos. Nos están conociendo. Está bien. Es que decimos, bueno, pueden tocar un repertorio de 20 temas. Una más, hacete una 12. Tenete una más para. Siempre hay una más. Para el manija. Siempre hay una más. Es que siempre hay una más. Pero bueno. Hay una bala en la recámara. Total. Pero como dicen, el que guarda siempre tiene. Ahí está. Así que la manija hay que también saberla regular. No hacemos cover y capaz que lo hacemos porque tenemos ganas de hacerlo en algún momento, pero no porque lo pidan, lo vamos a hacer. Pasa eso también. Y a veces es muy interesante transitar por ese lugar, de que la gente se vaya bien, que escuchen un cover, algo, pero a veces no es tan interesante eso. Proponemos tocarlo, otra cosa. Por ahí está bueno el momento de que la gente lo disfruta, pero. O tocar por tocar. A veces, yo por ejemplo, este último me hubiera quedado tocando un tema más, pero también cuando terminó el último tema me sentí resatisfecho. Fue como que lo que hicimos estaba re bien. Ya y está. Hacer más iba a estar bueno, pero yo sentía que era, que, claro, que es como un momento. No sé. ¿Y pedía más la gente? Sí, sí. Un temita más pedía. ¿Y gracias te fuiste? No, todos. Yo ¡qué puto! ¡Maru! Estábamos re bien, estábamos perfectos. Era el momento. Era como... Total. Sí, aparte igual preparamos eso más que nada en realidad. Venimos preparando ese tipo de show. Y no quiero lo llevan re así armadito. Claro, lo llevamos de esa manera. O sea, los temas varían, no son siempre los mismos, pero la estructura siempre tratamos de dar siempre eso. Un show parejo, tranquilo, que la gente pueda entender qué está escuchando. Hay temas al palo, pero que se entiendan, digamos. Se entienda la letra mucho, es fundamental. Ay, para hacemos al revés. Porque las bandas a veces en vivo, viste, quieren sonar, pero yo lo que quiero es que se escuche la voz. La verdad que si yo una banda... Yo solo salgo a ver bandas. Sí. Te iba a decir, soy de salir mucho a ver bandas, pero la realidad es que solo salgo a ver bandas. Sí. O sea, si salgo... No sé por qué. Termino viendo una banda, o sea, en algún momento. Por ahí ni siquiera está planificado que eso suceda y termina sucediendo, pues ¿y dónde voy? Y bueno, no, nosotros escuchamos. Nosotros consumimos mucho en nuestra vida también escuchando bandas y yendo a recitales. Y dentro de todo lo que, como te contamos, que pasamos de banda en banda, ahora lo que informamos hoy en día, que es Pirámide, es una banda que tiene muchas cosas que puedes encontrar, no te vas a quedar solo con escuchar rock and roll. Es una banda cancionera que dentro de todo no se luce ni el guitarrista, ni el cantante, ni el bajista. Se luce la banda. Se luce la banda. Es una fusión, eso es bien importante. Funcionada. Claro, todos y dentro tienen de su todo papel. Eso es una banda de amigos que vos ves y te podés llegar a comparar o decir, me gusta. Sentirte identificado. Sentirte identificado porque somos una banda de amigos, ante todas las cosas, que un grupo. La disfrutamos y uno lo puede ver. Que distrajo el teléfono. Sí, viste, la tecnología. Bueno, me interrumpieron, pero yo iba a decir, yo voy a ver muchas bandas, sí. Y si no entiendo la letra, es un bajón, es un bajón, no entendés lo que está diciendo. Claro. Ves como un tipo haciendo mueca y una cosa que está sonando atrás. Y es raro que se entienda la letra, porque por lo general se pelean el bajista con el guitarrista para sonar más rápido. Bueno, lo que buscamos nosotros últimamente es justamente lo contrario, darle un equilibrio y sonar menos nosotros, pero que se escuche la voz, es fundamental. La gente tiene que entender qué es lo que está diciendo. Bueno, vamos a escuchar otro. ¿Qué vamos a escuchar? ¿El dragón y la princesa? El dragón y la princesa, ¿qué onda? Ese viene es el primer capítulo de un libro de Sábato. Se llama Sobre Héroes y Tumbas. Un día llegué a casa medio embroncado. Me puse a tocar una chacarera, no, una samba era, que la pasé, la fui acelerando de tiempo y quedó un rock and roll. Nada que ver. Y hice la letra ahí. Y cuando termino de leer la letra me di cuenta que era igual a un capítulo de un libro que estaba leyendo. Termino de hacerlo, me di cuenta que estaba frajeando todo. Claro, total. Que era mi momento personal. Era un copy a page y yo no me daba cuenta. Era mi momento personal más lo que le ocurrió al personaje principal, como que me sentí identificado con él. Bien, vamos a ver ahora, a escuchar más atentamente todavía Pirámide de Rock en Sin Careta. Creo que sí. Los años pasan y yo a casa canto los míos. este mundo de televisor. Sin careta, lo mejor. Sin careta, vos y yo. Sin careta, lo que sos. Dale, dale, dale, dale, vemos, vamos, vamos, vamos al aire. Venía carriando algo, ¿viste? Maximiliano dice, suenan bien. Viene gustando Pirámide, ¿eh? Acá me hicieron una foto re linda del acústico, todo. ¿Viste? Pero eso es una prueba más de que estaba chicos, planeado así. Después lo vamos a usar para el próximo, entonces. Obvio, por supuesto. Hay que elegir otra fecha. Que venga el bombero también. Esto sería el acústico que no fue. Que venga el bombero también. Una intro. Tenemos un tema que se llama Pasarán, que habla de lo social. Así que estaría bueno que venga el bombero a hacer una intro. Bueno, claro. Dale. Lo invitamos, sí, a Mar. Maru Callejera dice, qué grande. Mauri, aguante. Chururú. Chururú. Por el riff de la viola. Gracias, Maru. Así que bueno, ahí le dejamos fotos de los chicos. Sábado 18 de julio. Van a estar tocando a las 21 horas. Sí, con gente de barrio. También una banda amiga de ahí. Gente de barrio. Pagos, Lugano, Selina. El escarista. El escapista. El escapista. Sí. Ay, ¿por qué ponen esas letras que no se entiende, sí, un choto? Che. Se estará llevando, ¿no? Clematis también, otra banda, amiga. Y eso va a ser en la Sociedad de Fomento Villa Celina, sí, en Escalada 2349. Sí. Así que así toda es. La gente de ahí de Villa Celina que se vaya a ver a los chicos. Por favor, y alrededores. Sabani, aguante Callejeros de mi corazón, me dice Maru Callejas. Ah, porque vine con... Vengo atrasada yo de leer los comentarios. Así que bueno, bien ahí por estar la gente re atenta a todo. Es callejerita la otra, claro, es Maru. Claro. Callejera. Bueno, todo indicaría, claramente. Estaríamos en presencia. Como todos ya saben. Che, bueno, ¿y ahora lo que van a grabar ya empezaron o no? El sábado arrancamos las grabaciones. Ya están decididos los temas que se graban, todo. Habíamos hecho antes una grabación previa que, bueno, todo medio de inexperiencia y cosas que van a servir, seguro, pues estaban estaba bueno, escuchamos cosas y ahora sí, seguramente grabamos los dos que pasaron ya hasta ahora. Y bueno, los otros están ahí como que los vamos. Hay un tema nuevo que se llama Los Rostros Invisibles que también seguramente va y ahí vamos diciendo entre todos por igual qué es lo que queremos grabar. Che, ¿quién escribe? ¿Vos escribís todas o hay canciones de algunos? No, yo escribí estas dos que pasaron primero. Después ahora escribí una más, de Santiago escribí una letra, también escribió Rodrigo, Matías, el guitarrista Matías Ramírez, y también bueno, Rodrigo, que estuvo antes en la banda, canta. Dejó un par de letras. Un par de letras de unos temas que van a entrar seguramente en este primer disco. Bien. ¿Y cuáles son las expectativas de grabar? ¿Tienen horario ya todo para el arrancar? Ya está, tenemos la parrilla ahí también. La parrilla. Sábado de 10 a. 18. Nosotras somos unos boludos. Yo les quiero decir a todo el equipo sin careta. Nosotros tenemos que hacer eso, producciones en las grabaciones donde haya asado. Total, de una. Vamos a cubrir la grabación del CD. No sé, le firmamos un toque, una pelotudez. Ahí está la prueba piloto. Hacemos un video en YouTube como para justificar vivir en ese lugar, ese momento y comer ese asado. Hacemos la prueba piloto. Claro, y después hacemos el documental grabando el CD. Mirá cómo te la metí. Y más adelante eso se va a ver. Claro, cuando estén en el Luna, todo eso. Total, se va a ver el primero. Voy a hacer la Pergolini de. Total, la visionaria. El oráculo. De Pirámide, claro. Me arrepiento no haber ido a verlos, dice Maximiliano. Se ve que quería ir ayer y habrá pensado en ir. Pasa que bueno, sí. Viste que a veces decís voy, y ya estás tirado en la cama sin calzones, más o menos. A veces pasa el partido. Y seguís tirado así en la cama comiendo chocolate y decís, podía haber ido. No, pero hubo muy buenas repercusiones, loco. La gente se acercaba y decían, qué bueno que está, qué bien que sonó. Yo me quedé sin púa. Claro. ¿Te pidieron la púa? Sí, de tanto pedir. Para que no toque más. No toque más, tirame la termino pidiendo, me pidieron una púa. Claro. Sí, el guitarrista de la otra banda te la pidió, el vecino. Claro. Bueno, che, entonces están a full, terminan este año con CD nuevo. ¿Cuánto llevará a grabar? Nuevo, no, primero. Bueno, este es algo, son dos. Es un CD. Va a ser de larga duración. Es como un sencillo. Bien ahí. Bueno, no, ¿terminan claro. el año con eso o creen que por ahí un tiempo más es porque se tarda en grabar? No, nosotros creemos que lo cerramos antes. Octubre. En octubre es la expectativa que hay. Y bueno, y una vez que esté, una buena fecha, bien promocionada. Vamos a venir acá a presentarlo, por favor, obvio. Por favor. Y bueno, y ahí vamos a hacer un acústico también, ahí con está. Pandereta, todo. Viste, lo tenían todo planificado. Para mí las bandas me están cagando un programa de esta manera. No, de ninguna manera. Para mí se están pasando la posta. No saboteamos. Para mí que tenés que ver el horóscopo, te salieron. No le hagas el acústico en la primera, anda. Chamuya y va dos veces, ¿entendés? Claro. Te ganás un raro, se me están chamullando el espacio. Es como la primera en el truco, hay que ganar haciendo. Es un quiero retruco. Total. Bueno, dale. Y igual vengan a hacerse un acústico post. No, dale, esa es la idea. Antes de cerrar el año. Seguramente. Bueno, vamos a escuchar otro tema. No sé si me estoy como olvidando de preguntarle cosas. ¿Tienen ganas de contarse algo? No sé, todavía puedo escuchar Cristal. Sí, vamos a escuchar Cristal ahora. Sí, pero no eso, más que nada recuerden la fecha a las personas, Villa Celina, lugares cercanos y demás. El Facebook, Pirámide de Rock es el Facebook que está. El 18 tocamos con gente de barrio, por la pirámide, con gente de barrio, en la Sociedad Fomento de Celina. Está toda la información en el Facebook. Escalada 2349. Y en YouTube también pueden encontrar los temas de la banda. Los que escucharon están ahí, así que péguense una vueltita. Ahí están las fechas en el Facebook de Sin Careta también. Y ahora vamos a dejarles el link de la página de los chicos para que le puedan dar me gusta y sumarse ahí a todas las fechas, todas las novedades. Ir siguiendo, ¿por qué no? La grabación del CD, que es por todo. Va a haber documentación, bueno, parrilla. De comer y de beber no va a faltar. Bueno. Ivana, déjame. Vanina. Por favor. Lo venía preparando. Vamos a una tanda. No, dale, es lo mismo. Por favor, no te sientas mal. No pasa nada. Darle muchas gracias a la gente que se acercó el viernes, a mis compañeros de laburo, a los chicos del bar, todo, La verdad que se la bancan todas, se quedan no solo a ver nosotros, sino se quedan a ver las otras bandas. Son públicos, eso es muy importante. Le quiero mandar también, sí, un muy feliz, ¿no? Decieron, un saludo. Que nosotros podamos hacer pequeño. A Iván, el batero de Lito, un abrazo grande de Ivancito. Y de nuestra raza también toca la batería ahí, así que Iván, gracias por ir. Un amigazo del alma, le mando un saludo a él y a la familia. Se quebró. Sí, perdón. No, es un amigazo. Bueno, bien ahí. Y al cantante. El de acá la vuelta, escucha. Cantante Martín, bueno, fuerza nuevamente. El chino de acá la vuelta. El chino de acá la vuelta, saludos. ¿Escucha la radio? Si está escuchando la radio, que mande dos más. Dos más. Dos. Mande dos, por favor. Y a Martín, fuerza. Bueno, igual no sé, no los estaba despidiendo, ¿eh? Vamos a escuchar un tema, volvemos. Yo igual los dejé mandar saludos y todo, porque está bueno también que la gente los escuche. Entonces, después me van a contar. Ahora, cuando volvamos del tema, me van a contar cómo es salir la previa antes del show, si se prepara la puesta en escena. Acuérdense de todo esto, porque yo puedo volverme y no me acuerdo qué preguntar. Claro, cualquier pregunta. No me lo digas ahora. No me lo digas ahora, pero acordate, ¿entendés? Anda comprado más. ¿Se prepara la puesta en escena? ¿Se practica cómo me paro delante de la gente? ¿O sale solo? No me contestes ahora. Jugamos al Guitar Hero. Vamos a escucharlos a los chicos y seguimos con más Sin Careta, más Pirámide de Rock, más Rock and Roll, más. Fuerte que yo subo mientras vos luchas por él. Cristal, mi tiempo ya no quiere ni un segundo más sin vos. Se escapa al escuchar tu voz y vos con él. Cristal, haciéndote eterno en amor, el ángel más puro ser. porque confía en vos y vos con él. Cristiana, envejeciendo tanto en amor. Por FM La Mosca 93.5, la radio de Avellaneda, tu radio, la radio del barrio, Maratón del Rock, la radio. Ay, Dios mío, este programa es vertiginoso. Hoy tuvimos un programa vertiginoso, ¿eh? Así, vertiginoso de ver. Escucha, seguimos con los chicos de Pirámide, ¿eh? Ya seguimos, ya están, siguen acá. Están. Por dos más. Está acá. Elevados al cuadrado. Total. No, aprovecho antes de. Hay un cineasta que le habló a los jóvenes. Qué sé yo, no sé si es muy importante. Un mensaje de Tarbovsky para los jóvenes. Tarbovsky lo dijo. Es un cineasta ruso. ¿Qué dijo? Y dice. Pero se me tentó la compañera. Bueno, no importa, seguimos igual. Parece que el consejo es interesante, me parece importante, porque habla de aprender a estar solos. El consejo es simple y claro: aprendan a estar solos. No saber estar solo, dice, es uno de los síntomas más desafortunados que el cineasta ruso percibía entre la juventud. Es un tema aprender a estar solo. Te puede cagar la vida si no sabes estar solo. Hay que aprender... o sola. No, estoy hablando en masculino, no sé por qué. La sociedad es tal vez... La soledad, perdón, es tal vez el ejercicio más natural a nuestro alcance. Leí bien. Bueno. Está bien. Es el ejercicio más natural, la soledad. Es ahí cuando logramos cultivar y el cultivo es importante, algunos de los estados más nutritivos para la mente y el espíritu. Cuando experimentamos la más sustanciosa tormenta y la más reconfortante quietud. Porque vos si estás solo te decís todo lo que te querés decir y pensás todo lo que podés pensar. No hay límites para pensar cuando estás solo. Sí. Es la condición natural del individuo, eso es uno. No sé si es natural, porque siempre buscamos estar en comunidad. Sí, pero uno nace solo. Sí. Por eso tenemos que aprender a ser individuos también. Tenemos que aprender a estar solos. Exacto, por eso. Porque aparte cuando vos aprendés a estar solo, primero te das cuenta que no es tan terrible. No, de ninguna manera. O sea, que no. Es una fiesta. Fiesta total. O sea, primero aprendes que no es tan terrible, porque hay todo un mandato social de que lo que te jerarquiza es no estar solo, ¿no? Como sí. Los estándares. Claro, hay como tener hijos a tal edad. Claro, hay mandatos sociales, ¿no? Sí. Ideas de que, por ejemplo, esta, si estás sola, como hablábamos antes en el cuento, sos una mojigata o algo te debe pasar. Un hombre que sea solo también dice, este está solo a los 40, andás a ver, es un loco de mierda, ¿entendés? A veces una misma piensa eso, porque también hay que reconocer los prejuicios en uno para poder modificar la sociedad. Hay que empezar con uno mismo. A mí me parece que aprender a estar solo está bárbaro, porque después cuando uno se banca a uno mismo y su soledad, es recién ahí donde puede decidir estar con otro por una cuestión de, precisamente, decisión y no por miedo a... No, por necesidad. O por necesidad, ¿no? Por no aguantarse uno mismo. Por no aguantarse uno mismo y sus espacios y sus silencios y sus rayes, tapando locos. Es muy complicado estar todo el tiempo con tu cerebro, o sea, más allá que estés escuchando música. Yo vivo solo hace 2 años. ¿No? Sí. ¿Y? Para mí fue lo que me cambió la vida vivir sola. O sea, me conocí una banda y... Y sí. Y no te queda otra que conocer. Hay que hacerse cargo. No te queda claro. No te queda otra que hacerte cargo. Está bien. Y listo. No, es así. Es eso. Hablas con tu cerebro. Todo el tiempo. Dice que practicada sanamente la soledad es un vehículo exquisito. Nuestro diálogo interno adquiere tintes particulares y nos vemos obligados a confrontarnos con nosotros mismos, más o menos lo que estamos charlando. Nos autorrevelamos sin intermediarios. Eso también está bueno. Sin embargo, en muchos contextos se menosprecia, se sospecha de ella, de la soledad, o inclusive se le teme. Se evita a toda costa y se asocia con la derrota social o el aburrimiento. Sí. Más o menos lo que veníamos diciendo, ¿no? Bueno, y esta aversión cultural por la soledad termina por privar a millones de personas de aprovechar y disfrutar las bondades que solo ella provee. Es verdad, este miedo a la soledad... ¿Sabés cuánta gente se muere sin haber estado solo un minuto de su vida? Conocerse. Bueno, una de las letras que estábamos escuchando de la banda dice eso, habla de la unidad, dice que hay que cuidarse más de uno que de los demás. Sí, esa fue la parte que me gustó. Es como eso, que a veces uno pone pretextos el en el resto. El peor enemigo es uno mismo. Y exactamente, uno es el responsable de los actos primarios, digamos. Sí, y aparte no te queda otra que hacerte cargo de tus propios actos. En vez de echar la culpa a otro. Si no, es tu viejo, es la minita, el chabón. ¿Y vos qué onda? ¿Y vos qué? ¿Y vos cuándo? ¿A vos cuándo te cargo? Claro, vos no. Vos no hiciste nada, son todos, ¿no? Malos, vos. Sos vos contra el mundo, la única revolucionaria. Sí, y no es así. Bueno, le preguntaron qué le gustaría decirle a los jóvenes, pregunta el entrevistador a Tarkovsky. Plácidamente posado sobre un árbol, a lo que el cineasta ruso, cuya obra, por cierto, destacó por comulgar con elementos como la pausa, el silencio y la soledad, responde que su principal consejo sería aprender a cultivar la soledad. No sé, creo que solo me gustaría decirles que aprendan a estar solos y procuren pasar el mayor tiempo posible consigo mismos. Me parece que una de las fallas entre los jóvenes es que intentan reunirse alrededor de eventos que son ruidosos, casi agresivos. En mi opinión, este deseo de reunirse para no sentirse solos es un síntoma desafortunado. Cada persona necesita aprender desde la infancia cómo pasar tiempo con uno mismo. Eso no significa que uno deba ser solitario, sino que no debería aburrirse consigo mismo, porque la gente que se aburre en su propia compañía, me parece, dice que está en peligro en lo que a autoestima se refiere. Está clarito. Es verdad, cuando vos te aburrís, es un problema tuyo. Hay algo que tenés que hacer, sí, vos, total. Porque el aburrimiento es personal. Sí. No pasa por la gente que tenés al lado, por lo que estás haciendo. A mí me ha pasado mil veces estar en un lugar re en bolo y decir, yo me la mía, no fue. Y a veces estás con un montón de gente que la están pasando todo bien y vos te aburrís. ¿Eh? Claro, sos vos. Eso es un tema tuyo, por eso, claramente. Claramente, sos vos. Sí, yo a veces me voy, bueno, o soy yo. O hay capas que soy te yo. Aburrís en todos lados, viste, puede que no ser. Tenés espacio. Pero es una responsabilidad de uno divertirse. Sí. No es de los demás. Es una responsabilidad de uno divertirse. Bueno, ¿vamos a la tanda? Bueno. Nos estábamos esperando. Sí, estábamos un poco de tiempo, acá. Hablando no, de la soledad. Le mandamos saludos a los chinos, nuevamente. Che, buenísima la compañía radial, ¿eh? Los dos ahí aportando, muy bien, muy bien. Sí, acá estamos. Al final hicimos una columna sobre la soledad. ¿Viste? Totalmente. Bueno, seguiste laburo, Mauro. ¿Qué tema escuchamos? Ya están pasaron los tres que teníamos. Ah. No sé. Bueno. Escuchamos La Soledad de la Bersuino. Dale, dale, dale, y cerramos con el tema del día. No tenía nada que ver. Con el tema del día, La Soledad. Por favor, por favor. No, vamos a la tanda, no íbamos a pasar nada. Después vemos con qué volvemos, dale. Dale. ¿Tendrá? Yo tengo. Sí, después si no. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio, una radio distinta. 93.5 MHz. ¿Sabías que la ley establece un periodo de prueba de 30 días para el personal de casas particulares sin retiro y de 15 días para las trabajadoras con retiro? A partir de ese tiempo queda establecido el contrato laboral. Si decidieras romperlo, será necesario que des un preaviso de 10 días. En el caso de que quien decidiera romper ese contrato fuera el empleador o empleadora, el preaviso deberá ser de 10 días si la antigüedad es menor a un año y 30 días si la antigüedad es mayor. Si no se cumple este plazo de preaviso, se deberá abonar el monto de la remuneración correspondiente. ¿Sabías que es despido justificado cuando no cumplís con las indicaciones del servicio que se te dan? No desempeñas tus funciones con responsabilidad y colaboración, no cuidas las cosas que se confían a tu vigilancia, no mantenés reservas sobre los asuntos de la casa o sobre la vida privada e intimidad de la familia. Cuando no hay causa que justifique el despido, él o la empleadora deberá abonar una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor a 3 meses. Esta indemnización se duplica cuando se trata de una relación laboral no regularizada. Una vez que finaliza la relación laboral, el empleador o empleadora debe completar el formulario 6.293 de ANSES, certificando el periodo de tiempo que trabajaste y la modalidad de contratación, formulario que deberá presentar ante la delegación correspondiente para que autentifique su firma. Informate, Ley Nacional 26.844, por los derechos laborales de las trabajadoras de casas particulares. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Aún queda pendiente el acceso a muchos otros derechos importantes, como por ejemplo el derecho a un seguro de desempleo, a un seguro por riesgo de trabajo para protegerte de accidentes dentro del ámbito laboral, el derecho a huelga, el derecho de protección contra la xenofobia, el derecho a licencia por enfermedad de un hijo o una hija, a licencia por adopción o la licencia especial para las trabajadoras migrantes que deben desplazarse largas distancias por fallecimiento de cónyuge, hijos, hijas, madre o padre. Como cualquier otro sector de trabajadores y trabajadoras, lo que se puede reclamar y conseguir de manera individual es muy poco frente a los logros de reclamo colectivo. Por la inmediata reglamentación de la Ley Nacional 26.844 de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares. Organizate, participá. La sindicalización es un derecho. Trabajadora del hogar con orgullo y dignidad. Estamos haciendo radio. 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz. Para Sin Caretas, un abrazo grande desde el principio hasta el final. Sin Careta. Sin Careta. Con la conducción de Vanina. Música, comentarios, información. Sin Careta. Por FM La Mosca. 93.5. Nada que me quede por decirte, nada. Nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentira, sin razón, fuera de este mundo de televisión. Sin careta. Aire que estamos, estamos en filosofía quiera, pleno. En debate. Estamos filosofando acá, ya esto se convirtió. Debate abierto con el doctor Leo Parca Leopoldo. Díaz. Leopoldo Díaz Parca. Hablábamos antes de la soledad, los pongo al tanto. De si es buena o es mala la soledad. Tiene mala prensa, ¿no? Podríamos concluir. Masticando la soledad. Lamentablemente la que no tengo él puede hablar. Un poco. Tenemos un tema que se llama Masticando la soledad. ¿Masticando la soledad? Sí, hay un tema que se llama Masticando la soledad. ¿Lo escribiste vos que te hicieron cargo? Lo escribí hace mucho. ¿Te querés matar? Viste que a veces uno escribe cosas y después dice, ay, ¿por qué escribí eso? Sí, me puse en bola. Me puse en bola. Yo sí tengo un problema. Que no me sé ninguna letra de, los, de la banda. La música la puedo tocar, bárbaro, pero después de una letra no me puedo acordar ninguna. Ni siquiera las que las que escribiste. Claro. Entonces, bueno, también. La soledad también es buena, depende del lugar donde te encuentres con ella. Diferente. Por eso, de soledad. La soledad no es tan oscura, tan perversa. Tiene mala prensa. Por los siglos de los siglos vienen diciendo como que si estás solo está mal. No, pero uno se levanta y no, es lo que uno cree también. Me parece. Que a veces también construye un montón de cosas la soledad. Lo que uno puede creer. Depende de uno, de lo que quiere hacer. Bueno, la letra se habla un poco de eso. Está bueno. De lo que uno la del Tano. Sí. Masticando la soledad. No se hace cargo, no se quiere hacer cargo. Deja muchas vueltas. Tener que masticar la soledad sin camino alguno, dice una frase como eso. Como tener que saber que te enfrentás a eso y lo tenés que masticar sin camino alguno, tipo, bueno, sin alternativa, después, que es lo correcto, digamos, que te encontrás con lo que tenés que hacer. Con lo que es te el efecto de lo que está sucediendo. En algún momento les debería pasar a todos. No les deseo muchos años de soledad, porque no. Obvio que está bueno este. Como el libro. Claro, 100 años de soledad no. No era mucho. Porque está bueno compartir también, porque uno. Después de. ¿Viste el náufrago? Sí, la pelotita, Wilson. Es como que después de mucho tiempo uno se da cuenta que lo bueno de pasarla bien, de tener un triunfo, de sentirse bien o un éxito es poder compartirlo con alguien. Por supuesto, porque a vos te puede ir re bien, todo joya, pero el gustito de poder abrazar a alguien cuando llegaste a tu objetivo, cuando, qué sé yo, es como la verdadera esencia de todo, ¿no? Poder compartir eso, que no sea solo por algo individual. Digo. No porque lo individual esté mal, porque también está bueno. No. Sí, somos individuos. Pero también son circunstancias. Podés tener tu logro personal, pero está bueno poder compartir, poder compartirlo. Entonces, no mucho, pero. Yo creo que me dejaba, yo me voy a. No. Pero, bueno, son circunstancias, sí, también. No, son cariñosos. Tener donde rascarse la espalda. Él es un mimoso. Son circunstancias. Figaza. Y nosotros somos un momento, muy figaza. ¿No? Y nosotros dentro de todo siempre nos tratamos de. Bueno, animarnos. Pero digo, un año de soledad. Es un momento muy emotivo. Hay que tener en un momento de la vida. Es un momento para muy fuerte. Para crecer, para entenderse. Animales. Hay muchos males. Ah, animales, entendí. Los animales, hombres suelen animales. Estar menos solos que las mujeres. Saludo para Ronnie Rex, bueno, capo total del rock. Porque las mujeres entre novio, entre ex y novio, entre ex y ex, Pensé que a decir la mujer en. Tienen en como un tiempo. Ustedes es como que. No, eso. No. A ese puro chasquibún, no. Yo lo he visto con el propio sol. Ya traspasan no, así como. Sí, tipo que llaman todos. Se separan y empiezan a llamar. Dale, loco, vamos de joda. Y se quedan sentados en la barra con una birra. No hacen nada. Hay un desentendimiento. Y después se ponen en pedo y se y claro. La extrañan. Y extrañan. O capaz que lo conociste un tipo con el corazón que tengo yo. Bueno, vamos, carajo. ¡Qué chavo! ¡Bravo! ¡Bravo! No somos todos iguales. ¡Dale! Ni una menos, chicos, igual. Loco, esto, Grecia un poroto. Esto es, sí, ah, no, no. Es... Nos falta el árbol ahí. Hablemos sin saber de Sin Careta. Los dioses del Olimpo. Mandad fruta. Bueno, che, estaría para el asado, porque podemos hablar. Bueno, pero eso está, el 4. Dale, vamos. Yo digo todo que el sí. 4, en Evita. La esperamos en Coto Tapiales. Chito de cerdo. Coto Tapiales. Claro. Autopista de derecho en frente al Mercado Central. Más fácil imposible. Nos bajamos en la autopista con la combi. Olvidate, claro, con la combi. La autopista. Acá tenemos el cocinero. Con el 050, el Falcon de la Ferrer. Traigan los rolitos. Y lo saca a punto. Traigan los rolitos. Claro, los rolitos, nada más. Nos bajamos ahí con la botella cortada. Fernando Niembro. Ahí está la IPF, me hace un rolito. Total. Bueno, escuchá, vamos a... Tengo ahí la... No sé, porque la verdad no sé qué preguntarles. No. Está bien. Pregunte. Les voy a ser absolutamente sincera. No sé, ya estaría por entrar en puterío y no... Oh. ¿Quién fue? No, que tenemos bastante. Y no, viste, preguntar así como quién es el más pesado, quién es el más colgado. No. ¿Quién es el más escabio? ¿El más escabio? Yo creo que escabio son todos, por igual. Creo que nadie tira la toalla. Ah, todos. No, todos nosotros, los cinco por igual. Yo creo que ninguno, cuando nos juntamos, tiramos la toalla, creo que vamos todos al mismo compás, tomamos van a rir. Bastante birra en cuanto a lo borracho, ¿no? Y colgado, sí, ahora últimamente estamos respetando más. Total, estamos para ir a tocar, para tampoco. Sí, antes éramos como más. Hay que respetar que tiene que haber, tenés que tocar bien y después. Correcto, claro. Antes, por ahí, ¿cómo no se toca? ¿Cómo no, se toca bien? ¿Cómo no, se toca bien? Eso tiene no, que ver no, con el tenés que tener ganas de tocar, ahí es. Comete un sanguchito. Cuerpo, yo tocaba bajo el estado de Massachusetts, todo, Washington, Mississippi. Lo que pasa es que y si uno está bien, toca igual. Igual hay que tener una conducta por tu supuesto, compañero, por de concentración. Le puso los puntos en directo. Sí, hay que estar con. Es que la concentración. Por tu compañero. No, la concentración ante todo. O sea, si uno se da cuenta que no puede mantenerse concentrado en lo que está haciendo, ahí ya tiene que parar. Obvio, por respeto al compañero. Ay, que te viene a ver. No puede tocar. No puede estar impresentable, ¿viste? Compañeros. Tampoco no tenemos normas que decimos, vos haces esto, lo otro. No, el que la hace y después tiene que tener la responsabilidad absoluta que la banda. Pero somos bastante, en ese aspecto somos bastante responsables. Aparte de eso de colgarse, ya ni ocurre porque estamos como comunicados qué es lo que hacemos, vamos todos para adelante. Somos tontos grandes. Eso de colgarse ya ni ocurre, vos no. Te colgabas. Sí, vos te escabiabas, ya saqué toda la ficha de esto. ¿Por qué? Mirá, me lo imaginé arriba del escenario. Te vas a equivocar. Se escabiaba el loco y hacía el solo, ¿entendés? Era el rockstar. No, te pintaba todo eso, estar no, y se no, perdía sí. Toda la banda. Yo te dije, estaba la suya. ¿No? No, nada que ver. No, nada. Somos bastante. Ahora estamos como concentrados, enfocados en lo que hacemos, entonces vamos bien, digamos. Porque pasa aspecto, eso también, que por ahí uno se cuelga con la viola o el bajo y. Hay que encontrarlo, dice. Hay que encontrar todo para que, que salga bien, porque, como para los tiempos. En realidad, eso que vos decís, de colgarnos y todo eso con la viola y todo. Lo hacemos, pero lo preparamos en la sala. Tratamos de tener después en vivo el mismo mecanismo y no colgarse más, ni aburrir a nadie, ni salir bien por esa situación, ni nada. Si tratamos sale. De hacerlo en grupo, planearlo y que sea lo mejor posible en grupo, no individualmente. Y bueno, pero sí lo hacemos. Bueno, era la pregunta que había quedado colgada, ¿no? ¿Se prepara la puesta en escena, sí, todo? Sí, queremos... todo. Sí, siempre que, también, que lleve no solo un impacto de lo musical, sino también de lo visual, cuando uno toca, que vean que están chavos que están tocando con ganas, ¿no? Claro. No que vean un vago. Sí, nos preparamos mentalmente. Poca gana, o que diga, está re borracho, que toque, que vea, que se lleve la impresión que no, estamos, aparte, estamos metiendo. Subimos contentos. Que vamos al palo, ¿viste? Que subir contentos es importante. Subimos contentos y arriba nos la pasamos bien. Eso está bueno. Eso está bueno. La pasamos dentro bien. De todo lo estamos consiguiendo. Subir contento es lo regla número uno del músico debería ser subir contento al escenario. Te pase lo que te pase, sacame la cara de orto. La concha de tu madre. Eso, sacá esa cara de orto que me vine de Avellaneda para verte. Y tocá la viola, tocá el bajo, cantá la puta que te parió. Bien. Y viste, sí, que subí contento. No me importa nada. Sí, no tocó ya dos meses seguidos. Así seamos dos. Claro. Mirá, ¿no? Así seamos Valina dos. Valina nos tocó dos veces el mes pasado y el otro mes. Nos tocó tocar viernes y sábado. Y tenés que salir a tocar. Y una de esas veces fuimos a tocar una parrilla, imagínate. No otra gana de tocar. Imagínate no otra gana de tocar y que estuvo recopado todo. Lo hicimos bien. La pasamos ya tocás un, hicimos una bien. Noche. Sí, te quedás. Y te quedás un poco con la otra banda. Festejando, haciendo amistad. Y después los comentarios, uno con otro. Tienes que volver a tocar. Entonces, sí, sí. Tenés está que estar bueno. Un poco preparado. Y entonces, a la vez, está bueno. Tomate un trago. Pásale la hoja, pásale la hoja. No, también pasa que también vamos llegando al lugar y vos ves que hay gente en la puerta y... Este viernes pasó, era muy fin de mes, estaba el partido, y vos sos loco, la gente está ahí en la puerta esperándote. Nosotros nos bajamos, saludamos, somos lo que somos, pero es el pie, no, siempre. Es el pie, es el pie. En otro principio ser buena persona. Y saludamos, y pasan un montón de cosas, está bueno. No sé, estuvo copado este viernes. Estuvo bueno, estuvo bueno. Inesperado. Inesperado. Bueno, sáquenme la birra, no hablo más. Ya está, vamos a un corte nuevamente. Te juro que no me río de nada de lo que dijiste. No, no. Está bien. Huele para que te mandan dos. No, pero no me río. Me metí en un quilombo que no sé ni dónde entré. Me quedé colgada con otra. Bueno, yo hice. Me quedé colgada con otra cosa, por Dios. Estamos pasando un buen momento. Escucha, no, me mata este que se me se te apaga el... Sin hablando, una ardillita tira de poner al final. Está re loca la conductora, no le das caso. Pero me hiciste reír mucho, te juro, no podía. Bueno. Me viene re embalado hablando y de repente se le abrió todo. No sabe... Bueno, Maru Callejera dice, bueno, Vani, pasa. Pasate una de Don Osvaldo, tanto de todo, me piden. Re lindo tema, tanto de todo, ¿eh? Sí, ex bueno. Callejeros, ex... Celina, del barrio. Casi Justicia Social. Estamos ahí todos. Del barrio. Che, cumpleaños el Piti hoy. No, ese cumpleaños. ¿El Piti Martínez? Feliz cumpleaños. El Piti. A ver cuándo viene acá. Claro, la el gato del tour. El gato mío se llama Piti. Ah, es el mío Tuki. Estaría cumpliendo ¿por años. Qué le ponemos esos nombres? Pobre gato. El mío la mía se llama Tuki por no ponerle Tuca, porque quedaba como claro, como muy alevoso. Entonces la quise disimular un poco. Sale a la puerta. Tuca. Tráeme la Tuca. ¿Dónde estás? Yo tengo uno que se llama Omar. ¿Dónde está Tuca? ¿Viste? ¿Eh? ¿Omar se llama el gato? No, sé pequeño. No. Sé pequeño. Tiene un gato que se llama Sé pequeño, que es un bárbaro. Mandó un saludo. Sé pequeño. Son nueve vidas los gatos. Ese tiene. Perdió 20. Tiene hipotecado. Sí. Bueno, che, vamos a recordarle a la gente, pues estamos como así en pirámide, en la sexta dimensión. Sí, total. ¿Cómo era? Sábado 18. Ahí está, sábado. Villa Celina. 18, 21 horas. Villa Celina a las 22 horas. Los esperamos junto a gente de barrio y a Clematis. De la Sociedad Jota, de Fomento, está en el Facebook de la banda Pirámide Rock, ahí. Sociedad de Fomento Villa Celina, Escalada 2349, Blanco Escalada 2349 en Villa Celina, el sábado 18 de julio, 22 horas, Pirámide Rock, bandas amigas, ahí gente de barrio, Clematis y el escapista también. ¿Eh? ¿Lleva qué? Un par de Ojotas entra gratis. Ah, bueno, ahí está. El que va en Ojotas entra gratis. Entonces, el sábado. Sacá la hojota de la bolsa, del placar. Y bueno. Y bueno, si van todos, si son muchos en hojotas, pueden por ahí zafar el récord Guinness de más total. Gente en hojotas. De, en un, en recital, un recital. O dentro de una municipalidad. Ese es en la municipalidad donde claro, tocan. En la municipalidad de Villa Celina. No, la sociedad de fomento, perdón. La sociedad de fomento. Imagina tocaban adentro de la municipalidad. El intendente, todo. Auspicia claro. Municipalidad de la piloto, Matanza. Invitamos al piloto que hizo volar a la. ¿A qué piloto? A la Cipolati. A la Chipolati. Al piloto es el invitado. ¿Cómo se llama esa mina? No, Cipolitaki. Chipolati. Ah, es Pipo Chipolati. De los tweets. Lo vi esta semana en la tele a Pipo. Está hecho mierda. Sí, yo me lo puse en Sadaí que está gris. ¿Cuándo estuvo bien? Una vez lo vi en Sadaí que estaba gris, pobre Pipo. Estaba gris. Sí, estaba con Mauro Viale, me parece. No estoy hablando de qué. Armar de nuevo, que está bueno ese tema, me dice Maximiliano. No, vamos con tanto de todo, lo tenés. Pará, de los chicos nos quedó uno todavía sí, por pasar. Sí, queda uno. Bueno, después el de los chicos, ahora lo vamos a pasar cuando nos vayamos. En vivo, nos queda un tema. Y vamos con tanto de todo para Maru, que fue la que hizo la onda ahí, me de parece. Una, de ¿no? una, aparte, patos de los pavos, así que uno sí, no. Sí, ahí cada tanto manda alguna banda de Villa Celina a la Maru, así que le mando un beso grande y gracias por eso, por estar ahí en contacto, tejiendo redes, que es lo que nos mantiene, lo que nos agarra cuando nos estamos cayendo, las redes, sí, lo que uno pudo las tejer. Redes sociales. Ahí está, tanto de todo, Don Osvaldo, Callejeros, Casi Justicia Social, El Pato. Resucito con el desayuno. Solo me calmo si salgo a la selva y me pierdo por un rato sin rumbo, por un rato sin rumbo. Ya no le busco la vuelta, ya sé bien a qué huele, lo que me duele y lo que me gusta, lo que me suelta, lo que me tienta y lo que me asusta. Lo que si nunca si en mi patria hay tanto de todo, unos pocos se llevan tanto y para tanto dejan tan poco, no dejan ni un poco. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Vivir en la tierra más rica y ver al poder en cerebros tan pobres. Ayer no toco y hoy me toco mañana. Tal vez no te vuelva tan loca, no me vuelvas tan loco. Y no vuelva a tocar y te diga mi vida, esta vida sin vos es peor que jugar con Dios a las escondidas. Bombón que cuando camina le gritan, vos tenés tanto de todo y tanto tan poco. Sin careta, vos y yo. Vení que nos vamos ya, ¿eh? Nos quedan los últimos 15 minutos de programa. Pasaron el domingo volando. Mirá, yo espero que ustedes vengan, vuelvan, porque la pasé muy bien. Bueno, y estaría bueno que también se toquen un par de temas. Es la idea, la próxima vamos a venir a tocar. Sí, hay lugar, ¿viste? Sí, vamos a tocar bien, tranquilo. Se puede armar. Che, próximos recitales donde podés viajar con El Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar. Ahí preguntas por Juan Soria, le decís que llamás de parte de Sin Careta. Así el loco se copa y sabe que lo escuchaste acá y toda la historia, y después me lleva a mí. Yo pensé que se venía un tipo. Así tenía su quejito. Dice, bueno, próximos recitales donde te lleva El Mundo del Rock, www.elmundodelrock.com.ar, que le agradecemos que nos llevó a todo el equipo Sin Careta a ver a Don Osvaldo, el último recital. Y nada, impresionante. La pasamos muy bien, aunque yo hubiese elegido otra lista. Bueno, alegre todo. Pero bueno, sí, que el pato cante para mí solo, arriba del escenario, de atrás, bueno. De atrás quedó re feo eso, sí. Quedó re fuera de contexto. Escucha. La Berizo, sábado 8 de agosto en Luján, te llevo al mundo del rock. Don Osvaldo, sábado 15 de agosto en Chile, en avión, saca el avión, Juan, para El Mundo del Rock. La Renga, sábado 22 de agosto, La Renga en Corrientes. Y escuchá, los rengueros, las rengueras, el martes 25 de agosto va a estar tocando en Varadero, más cerquita de Corrientes. Después va a estar tocando Taraguí Rock. ¿Saben quién es Taraguí Rock? No, ni idea. No, es Tarragorro. No. Ahí está la UI, es la yerba. Taraguí Rock, el 11 de diciembre. Es un exquisite capuzote. No sé, de septiembre, no sé dónde. Ah, no, Taraguí Rock debe ser un festival. Seguro, de la yerba. No, es Taraguí, es Taraguí. Sí. Bueno, no sé, ahora te digo, no sé. La Renga, sábado 26 de septiembre en Paraguay. No te va a gustar, sábado 10 de octubre en Santa Fe. Y se viene el Octubre Fest, que es también un recital que tocan un montón de bandas en Córdoba. 10, 11 y 12 de octubre. 10, 11 y 12 de octubre, feriado en Córdoba, rock and roll festival, tipo el Cosquín. El 8. Más chiquito debe ser, calculo yo, no sé. Después nos vamos a poner a fijar qué es el Octubre Fest. Es la fiesta de la cerveza en Córdoba. La fiesta de la cerveza, ¿no? Sí, es el mejor lugar del mundo. Sí, Juan viene sacando micros para el Octubre Fest hace un par de años, pero nunca fui. Bueno, y dice que se ponen bueno. La Berizo, sábado 12 de diciembre en La Plata. Y se viene en febrero, pero anda teniéndolo en cuenta, pedite las vacaciones. Si nunca fuiste y sos rockero, rockera, no te lo podés perder. Cosquín Rock, 6, 7 y 8 de febrero del 2016. Te lleva al mundo del rock. www.elmundodelrock.com.ar. Le mandamos un beso a Juan. Acá tengo el Taraguí Rock. Debe ser un festival de, ahí está, de, ¿viste? Paraguay. ¿Viste? No sé. Dice Taraguí, mirá, tiene la diéresis. No, dice Taraguí. Taraquí, dice. ¿Cómo? Yo estoy loca. Taraquí. Es en Corrientes. Y bueno, y es de la yerba. Es una marcha por la legalización. Taraguí, dice, chicos. Taraguí. Y ahí se confundieron, un error en la redacción. Dice, de a poco vamos preparando para un festival que de a poco va creciendo. Este año 2015 realizan un gran evento donde la noche del día viernes estará Ciro y los Persas. El sábado No Te Va a Gustar y el domingo cerrará La Planadora del Rock, Divididos. El Mundo del Rock está organizando dos propuestas, donde una será vía aérea y la otra por ómnibus. Próximamente todos los detalles. Pero nobleza obliga, ya tengo mis pasajes asegurados. Esa. A Corrientes, allá vamos, dice Juan Soria. Así que, bueno, un festival de rock más en el año, digamos. Le sumamos al Cosquín, al Octubre Feña, qué sé yo, el Taraguí Fest en Corrientes, en septiembre. 11, 12 y 13 de septiembre. Bueno, ¿qué me decís? Rock and roll a pleno, ¿eh? Sí, a fondo, ¿eh? Divididos, hace mucho no quedaba la Divididos. Bueno, ahí para la gente que ya se vaya armando la agenda rockera a ver a dónde quiere ir. Y además también en la Sociedad de Fomento de Villa Celina. El 18 de julio. Estamos nosotros. Ya vamos a estar también en el mundo del rock. Ah, va a sacar los micros para totalmente ir a ver a Pirámide, obvio. ¿Cómo que no? Pirámide va a estar, vamos a repetirlo porque dijimos tanta fecha. La Sociedad de Fomento Villa Celina en Blanco Encalada 2349, el sábado 18 de julio a las 22 horas. Acá dice 21, pero bueno, es la apertura, digamos. Venite a las 22. Y va a estar gente de barrio, más bandas amigas también ahí compartiendo la fecha. Ahí que toda la gente de Villa Celina se cope. Y vaya, Maru anda como loca escuchando, le agradecemos. Che, Vani, que me lleve Juan Soria a Chile, dice. Le preparo el Ferné allá en Chile. Bueno, pero para eso ya estamos nosotros. Bonito día en Celina, dice. Qué grande el pato, único, el gordo. Gracias, Vani, genia total. Bueno, ella está como comentando todo el programa, todo lo que sucede, está buenísimo. Ojalá hubiese 10, 20 así. Total, y bueno, de a poco. De a poquito, sí, ya venimos por la sexta temporada. Como el laburo de las hormigas. La tenemos a Maru. Como el laburo de las hormigas. Por ahí así cuando venga con el bastón y sea por la, no sé, 12 temporada. 6 años más ya venía en bastón. Bueno, no, escucha, vamos a despedirnos ya. Bueno, ¿o no? No, vamos a escuchar el tema de los chicos y volvemos. Como quieran ustedes. No, mandar favor un saludo a amigos del barrio, por que favor seguro nos están escuchando, a los Nieri. A los Nieri. Adrián Darío. Del barrio, los amigazos que siempre están, nos apoyan. Yo también. Apoya a la gente del barrio. A todos los peronistas del barrio. A todos los peronistas. Viva Perón. Viva Perón. Sí, a la unidad básica de Celina. Saludos. Siempre están tirando buena onda. Y así para los actos. ¿Se puede tocar en Celina? ¿Hay que pagar? ¿Qué onda? No, nosotros creo que es la. Sí, es la primera vez que vamos a tocar en Celina como ahora. Nosotros no, pero también tenemos actual recitales. Año tras año. Sí. No, ahí está. Ahí va, tiene razón. Hay un festival que se llama Pipo Rock que sucede todo febrero, ¿no? Todos los febreros. Todos los marzo. Febrero, marzo. Y bueno, ahí sí tocamos siempre todos los años. Que lo organiza un muy amigo nuestro, Nicky. Nicky Jones, Langa Jones. Le mandamos Nicky, un saludo. Un saludo que él mueve todo. También en la plaza del barrio. En la plaza. Nos conoce desde. Y van los vecinos, viste, está re bueno. Las mejores movidas. A compartir, sí, aparte al sol, un domingo. Sí, buenísimo. Se represta. Sacan el perro. Total. Buenísimo, es la mejor. Ni hablar. Sí, totalmente. Bueno, vamos a escuchar un tema de los chicos. Venimos, nos despedimos y nos vamos, ¿les parece? Muy bien. No sé si quedó algo por decir, anótenlo ahora cuando volvemos al aire, porque yo estoy como que me olvido de las cosas. ¿Qué va a hacer? Es así la vida. Uno se olvida, vuelve, va, viene, va y viene. Como haría el compañero, que también viene re embalado. Bueno, te agradecemos mucho. Che, ¿y vuelven a hacer un acústico Pirámide Rock? Por supuesto, sí, vamos a volver a tocar. Pasamos la prueba de. No hubo ninguna prueba por medio. De rigor, ¿no? No. Para que vengan al acústico. Hay que hacer un acústico en una radio también, sí, ¿no? Obvio. Es todo un tema. Vos nos avisás y venimos. Dale. Directo. El compromiso está. ¿Por qué la fecha de a ver, vamos? Pero, no, no. Pero ellos calculo que tendrán que hablar con su cantante. No, venimos. Porque esta vez fue una excepción, digamos. Esta vez fue así excepcional. Che, y ahí había bandas. Yo le voy a decir una cosa a los compas de las bandas. Háblenme para arreglar fecha, no en horario de programa, cuando me vean conectada, que no esté al aire, porque yo ahora acá ponerme a cerrar una fecha con una banda no me da la capocha. O estoy al aire o estoy hablando con vos por. O sea, soy una sola cabeza. Entonces no puedo. Así que dale, copense. Mirá, venimos así, chicos, les voy a contar. Hoy que estamos, 28. Sí. Empezamos. El domingo que viene arranca julio. Pleno invierno, ¿eh? Ahora sí hay que tener. Ahora sí hay que ver quién quiere hacer sin careta. Ahora sí se ven hoy los ya pingos. Porque en verano todo venimos a la radio, ¿eh? Hay que venir en invierno con la lluviacita, un frío de cagarse. Todos los domingos. Ahora te quiero ver. Pleno julio. El domingo que viene, 5 del 7, Rayman Dev acá en vivo, estrenando banda, los chicos. Así, qué sé yo, por decir algo. Pero bueno, nos estamos esperando muy, muy ansiosas y ansiosos. El 12 del 7, el 5 del 7, además de Rayman Dead, viene la Escuela del Desaprender. A una pequeña entrevista antes de Rayman Dead, que va a ser el acústico. Así que tenemos dos bandas para charlar un rato y pasarla bien. El 12 del 7 de julio, 12, el otro domingo, este que viene no, el otro, se viene Beatriz Villar, con acústico. Y el 19 del 7, tercer domingo de julio, se viene la gente de Tranquilo Venancio, que también venía a hacer un acústico el domingo pasado y no vino. Mira. Y cerró. Y así como ustedes, me dijo, yo la tengo re larga. El que vino acá y me dijo, yo la tengo re larga, poneme el 19, que el 19 vengo con toda la banda y te hago un acústico. Así que ustedes tienen para elegir fecha. A ver. Tienen para elegir fecha desde el domingo 26 del 7, o sea, el último domingo de agosto, de julio en adelante. Agosto lo tengo todo libre para las bandas, ¿eh? Se viene la primavera, da más ganas de venir a la... ¿Último de julio vos tenés el horario? O sea, te lo decimos. Último de julio o después elijan. Hoy lo arreglamos. Háblenlo antes con de la irnos, banda. Te avisamos. Háblenlo con la banda. Dale. Así, pero me dicen... ahí sí, ¿eh? No, no, olvídate, prueba de fuego. Y venimos con un par de mirá que latitas. Que la que da... Latas de arveja. Bueno, les pido por favor, ahí sí, la segunda. No hay tercera, no hay tercera. No, no hay, no hay. La segunda es la vencida, ¿no? Venimos con fotógrafo todo. No, venimos con todo. Venimos con fotógrafo, tenemos. ¿Sacaste foto? Saqué foto. Me sentí un poco menospreciada, pero ¿por qué? Que vengan con fotógrafo. No, pero es un vecino. Decorador de interiores, todo. Bueno, dale. Las bandas que están escuchando, todo agosto está libre y el último domingo de julio. Para venir a hacer acústico a la radio. Y vengan a hacer acústico, loco, porque el espacio está, es una pena desaprovecharlo, ¿no? Por supuesto. Tocás sin pagar, te haces un acústico, le decís a tu gente que te escucha online. Y además aparte, queda todo grabado. Aparte vengan, porque hay muy buena onda, la pasás muy bien, así que. Y traigan birra. Porque birra. Cuando traen cerveza hay más buena onda. Festival. Festival. Y lo bueno es que hay un chino de dos cuadras. Exacto. Un saludo para el chino de acá a la vuelta que nos está escuchando. Ahí está. Se llena. Bueno, nos vamos. Jonathan, muchas gracias. ¿La pasaste bien? ¿Estás bien? ¿Te subió la energía del juego? La radio es catarsis, es terapia. Venir acá, operar, estar con la gente. ¿No? ¿Tenés miedo? Flavia, ¿todo bien? Maravilla. Bien, bueno. Espero que se vayan mejor que como vinieron. A todos les digo. Sí. Que haya una energía positiva. Dame agradecerte, Vanina, por la... que en el manto mágico. Volvemos. Para la salida vemos. Dame agradecerte por el espacio, no, por la buena favor. Onda. La pasamos muy bien, estamos muy cómodos, nos divertimos un montón. Tengo un cumpleaños, déjame mandarlo. Por favor. Un cumpleaños de Javi, un compañero mío de laburo. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños y al Mono Manso también. Al Mono Manso de Mendoza también. Feliz cumpleaños. También. Feliz cumple, che. Y a Raulinga. Saluda a Raulinga, si está escuchando desde Mendoza. Bueno, ¿quedó algo por decir? No, yo no tengo más nada. Gracias por todo. Los esperamos. Gracias. Después a ustedes. Me mandan la fecha y los esperamos para el acústico, sí. Dale. Vamos también a presentar más adelante el disco acá. Dale, dale. Tomamos la palabra en eso. Che, gracias. Buena vida, buena semana, poesía, lucha, feminismo y rock and roll. Y nos reencontramos el próximo domingo con más Sin Careta. Sí, como una vez mi amanecer. Creíste que el ciego no podía ver, enfocando el camino, corriendo sin tropezar. ¿Dónde estás? Ahora que no encuentro a los demás. Reíte sin morder, tu lengua que no para de ladrar. ¿De dónde te escapas?